Bienvenidas a una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Estamos de festejo, hoy es el día de la primavera, el día del estudiante. Bienvenidos a todos y a todas a festejar con nosotros este día hermoso encima. Bueno, mi nombre es Janina Fernández, estoy aquí junto con un equipo genial, así que vamos a hacer la presentación. Estamos con Diego Leguizamón. Buen día, Jan, buen día para todos los que están del otro lado. También estamos de estreno, estrenamos horario. ¿Estrenamos horario? Es como sí, que un día con mucho hoy. Sí. Estrenamos horario, día del estudiante, día de la primavera. ¿Qué día de la primavera? Igual si me... Como, yo me pregunto por qué no nos no festejamos los otros días. Día del otoño, día del invierno. O por lo menos ayer pensaba, por una cuestión de una nota que hice la semana pasada, de festejar el último día de cada parte del año. Se me hace muy interesante eso. Yo tenía una amiga que nos festejar decía, el último día del invierno. Feliz último. Octubre, feliz noviembre, feliz bueno, tampoco tanta pava. Tampoco tanto. Bueno, cada vez que comenzaba un mes decía, ¡ey, hola, feliz junio, arrancó junio! Sí, es bueno. Como feliz lunes. ¿Vos la conocés? Ah, sí, sí, me la conozco. ¿Sos vos? Sí, no. Ah, qué raro. No. De hecho, la querés mucho. Yo también la quiero mucho. Ay, bueno, después me decís quién es porque no tengo idea de qué me estás hablando. Porque nunca vino nadie a decirme feliz junio, feliz julio. Sí, sí, sí. Tenía esa costumbre cuando laburábamos juntas de decir así como, ay, feliz junio. Mira. Tenía una energía de festejo para todo. ¿Quién pudiera tener tanta energía? Sí, sí. Tanta energía positiva, porque claramente es una energía linda. Pero sí, es verdad, a mí no me gusta el invierno, entonces no lo festejaría el invierno. ¿Entendés? El otoño ponele que lo festejo, bueno, el verano pero el lo último festejo, día. Pero el invierno no lo festejo. El último día para... O ponele, el último día del invierno. Me gustan los solsticios, solsticio de invierno, solsticio de verano. Eso me gusta. Lo tengo re presente siempre. ¿Sabes que no tengo que...? No tengo es idea porque el día es el día más largo o la noche más larga, ¿entendés? Entonces como que digo, ah, estamos en solsticio, que de hecho el solsticio de invierno es el primer día del invierno. Bueno, igual existe. Entonces, la fiesta. Está en Ushuaia. Existe la fiesta de la noche más larga del año. ¿En serio? Se está enterando Yalina en este momento. No, no sabía. Igual sí, sí, es algo y es alta no, joda. A ver, no tenía conocimiento de que existía concretamente, pero sí, viste, como decís, en alguna parte del mundo alguien debe festejar esto. Y sí, porque en realidad, como estamos, si se quiere, en el fin del mundo. O en el comienzo, depende de dónde mires el mapa. ¡Ay, ay! ¡Tu buzo te delata! ¡Déjate de joder! A ver, vamos a hacer la presentación porque no se aguanta. Cristian Busnik. Buenos días, Yanni. Good morning, Diego. Good morning, Cristian. Good morning, how are you? Fine. Happy Students Day. I am happy. ¿Pero yo soy happy. ¿No entendés lo que te digo? Yo soy feliz. Yo soy happy. Happy Gilmore. ¿Pero vas a entender lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí, estoy entendiendo más o menos igual. Igual no me extraña porque como... Lo voy a decir a nuestros queridos oyentes. Diego trajo un hermoso buzo que dice muerte a San Martín. Exageremos. Muerte a San Martín, traen una gorra. Para, me lo compré en una feria americana. Partamos desde ahí, me salió 100 pesos el buzo. Feria americana, pues fíjate dónde viene también el nombre. La feria americana. Una feria popular, una feria americana. Pero encima no es el concepto de americanismo. No. Es una feria yankee americana. Yankee, ajá. Partamos desde la base que Yanina se está haciendo bien la boluda y Yanina me invitó a la feria americana. A esta feria americana me invitó ella porque ella y sus amigos la organizaban. Pero Yanina es popular. Sí, lo siento. ¿Qué playa nacional es popular? Yanina no compró un buzo que dice London. No tengo nada con esferitas. No, esos son perlas. Con perlitas. Con perlitas. Bueno, para que sea perla de fantasía del chino. Sí, son bolitas de tergopor sí, plastificadas. Ponele. Mira, un buzo con perlas no es muy nacional y popular que digamos. Y no, bueno, pero seguramente haría mucho calor para el poncho, porque recordemos hoy es el día de la primavera. ¿Y qué tiene que ver el poncho con la primavera? Que hace mucho calor por ¿no es algo que digamos que inventamos los argentinos la primavera? Sí que la inventamos nosotros. Porque Diego es argentino, atiende en Buenos Aires, no sabía. Nosotros nos inventamos y el se festejo. Llama Diego. Y se llama Diego Armando. Igual nosotros no inventamos el festejo, el Día del Estudiante, para esta fecha y esas cosas. Habría que investigar. ¿De dónde surge el Día del Estudiante? No sé si ustedes... Salir a festejar la primavera a las plazas. Ahora lo que se hace en las escuelas secundarias es se inventan festejos, especialmente en sexto año. Sí, es el último primer día. Último primer día. Yo cuando iba al colegio, último, no pasaba, ¿eh? Último día de del estudiante y así. Y se arman festejos, básicamente que son todos en base de escabiar e ir en pedo a la escuela. Sí, yo nunca, ¿sabes? Estos que nunca adolescentes. Lo llegué a entender. ¿Será porque ya me fui poniendo viejo? Porque en mi egresadez. Ah, no, o sea, cuando yo fui egresado no lo hacíamos. Bueno, el año siguiente sí ya lo hizo, pero nosotros no. Y yo nunca lo entendí. Ir en pedo al colegio debe ser lo peor que hay. Vos, Diego, ¿vos qué fuiste? No, ¿sabés que no? Sí, es que en pedo de la radio viniste. Dentro de la escuela sí es que había. ¿Dentro de la escuela? Sí. ¿Cómo? Espera, yo quiero saber. Camuflado. Vamos a terminar con la presentación. Sí, porque yo sí. A mí me interesa saber en qué año se egresó. Sí. Vamos, sigamos a ver si nos enteramos en qué año se egresó con Juan Ledesma. Janine, Dieguete, yo tengo una anécdota con el día de las primaveras. Ya empezamos con las anécdotas. La semana pasada te perdiste las anécdotas de Juan. Esta fue muy graciosa. Es como que arrancan. Pobre, viste, yo una vez, no sé en qué año había ido a Capital, no me acuerdo cuándo fue. Había comprado unos CDs de música y era justo el día de la primavera. Y pude presenciar el peor día de la primaria de una persona. ¿Qué? Sí, porque a la vuelta, cuando venía, viste, estaba en el tren, había un chabón que estaba leyendo un libro y enfrente tenía un viejo que estaba re escabio el viejo. El viejo se caía del pedo. Y lo miraba, y se le acerca enfrente y dice, ¿qué mirás? Le dice así, todo en pedo. El chabón estaba con el libro y no entendía nada. ¿Qué a vos, tío? ¿Qué mirás? Y le empieza así a cabecear y su pareja, la viejita, dice, no, pará, le dice, pará, no estaba haciendo nada. El viejo re escabio lo empieza a encarar, a tirar cabezazos al chabón cuando estaba leyendo el libro, no entendía nada el loco. Y termina, no, y bueno, al final la señora lo termina corriendo, no sé, su marido que habrá sido. Y bueno, y el chabón este, todo el tren se quedó mirándolo por el mal momento. Y da. ¡Pobre la señora! También, sí, no, todo pobre es todo. Y en el mismo vagón, un pobre todo. Y si claro. Acaban en el Roca. Y en ese mismo vagón también un montón de gente de juventud de Cono Sur que venía de festejar la primavera en Palermo, un montón re escabio, re mal. Cuando no sé en qué parte habían bajado, porque no quiere estigmatizar lo que va a seguir a continuación en la situación. El chabón estaba escuchando música y leyendo, y las ventanas estaban medio bajas, y uno agarra y cuando están bajando todo, pum, le manotean los auriculares, todo, y le tiran toda la mierda, todo, y se quedó recaliente mirando, y para la remata uno re en pedo diciendo, ese es un amiguito re piola. Y digo, el chabón todo re mal, el viejo que lo atacó, después otro que le robó los auriculares, era como que... Fue la peor primavera de esa persona. Creo que para mí se lo habrá acordado toda la vida. Porque que te venga un viejo a encarar y me descabio. ¿Y vos venías con el grupo? ¿Ibas a festejar no, también? No, yo he ido a comprar unos CD de música Capital. Yo la verdad que a mí ni me va ni me viene el día de la primavera. Para mí todos los días son iguales. Siempre tan positivo. Sí, igual yo quiero saber acá si el compañero iba a festejar también. Y no, hacía quilombo. Yo, lo único que me acuerdo de la escuela es que lo único... Yo, los 3 años que fui, porque yo fui al polimodal, eran 3 años nada más, y el único de esos 3 años me acuerdo que iba a los fichines, ni salía nada. Si salía de la escuela iba a los fichines, la verdad que... ¿A los fichines? Sí. ¿Qué serían los fichines? Y vos conocés, digo, los fichines donde juega el King of Fighters, las máquinas esas. Bueno, malos videojuegos, ¿eh? Pero allá en su momento eran los fichines. Y yo tenía grupo ahí, ni salíamos todos, nos clavamos ahí. Ah, era una manga de virgos. Sí, todo viciado, re loco. Pero igual, más que virgo, había mucha bronca. Había ahí que ganaba más, lo revolaceaban a los otros y después terminaba todo re mal. Bueno, mira, siempre vale la anécdota de Juan. Sí, porque quedó grabada, pobre chabón, que el viejo re escabio que lo apuró, le tiraba cabezazo, después le robaron los auriculares, todo era, pues, no sé qué, se dio. Vamos a seguir con la presentación. A ver, ¿qué anécdota tiene también del día de la primavera acá el compañero Luis Jiménez? Buen día, chicos, feliz primavera. Ya festejaron de antemano, ¿no? Vos venís de festejo también. Y ya estamos. Janina viene de festejo. De dormir la siesta. ¿De la siesta? De la siesta de largo. Es un capo, Juan, contando anécdotas. La verdad que pone la vara muy alta. Sí, después de él ya no hay más. No se puede. contar anécdotas. Pero después de la semana pasada, él más o menos tiró 15 anécdotas en 3 horas. Pero aparte los remates. ¿Y vos fuiste? ¿Vos qué hacías? No, yo jugaba a los fichines. ¿Fuiste a festejar la primavera? No, la verdad que a mí no me importa la primavera. Es un capo. ¿Vos festejabas la primavera? Sí, sí, sí. ¿Ibas a los bosques de Palermo? ¿Dónde ibas? He ido a los bosques de Palermo, sí. ¿Te acordás de algo, Luis? Entre las preguntas, ¿te acordás de algo? Sí, he ido a varios lugares, pero no me acuerdo dónde. Pero sí he ido a pero no me acuerdo. Yo tengo una duda, perdón. Porque hace mucho que no miro noticieros y esas cosas. Pero cuando yo era más chica, terminé el secundario y esa parte, esa franja corta, como que había mucho de quilombo. Sí. Si ahí ibas a Palermo y era quilombo. Como siempre había enfrentamientos. Una vez estuve, ¿sí?, en Palermo cuando, sí, nada que ver. Se enfrentaron los pibes de la Ferrere con el Almirante Brown en Palermo. Se fueron hasta allá. Pero pasaban esas cosas. O sea, igual... agárrense en la Matanza, que son de ahí y se van a Palermo. Pero por eso, ¿no sigue pasando esas cosas en los últimos días de la primavera? Como que son más tranquilos, no hay enfrentamiento entre grupos. Por ahí la, ¿o la televisión no le dio tanta bola? Se perdió, ¿no? Ese deporte nacional. El deporte nacional, que es, sí, cagarse bien. Sí, ponerse en pedo y cagarse a trompadas en el Rosedal de Palermo. Qué lindo, qué lindas épocas. No, sí, se perdió. Hay que rememorar esas épocas. Sí, vamos por un nombre. Vayan ahora, después del programa, vayan a cagarse a piñas ahí a Rosedal. Vos, Diego, que tuviste los últimos festejos más cercanos, ¿no?, de tu adolescencia. ¿Viviste alguna batalla campal? No, porque incluso nunca fui para Capital a un festejo así del Día de la Primavera. Siempre salíamos, éramos muy vírgenes, todo mi curso, entonces salíamos con los profesores. Siempre ahí como... Los reganadores. Íbamos con la escuela a festejar el Día de la Primavera, entonces como que éramos todos... ¿Ves? Por eso se perdió mucho, como no salíamos y hacíamos actividades, no sé, en el polideportivo de Calzada, para la gente que conoce... hacíamos cosas ahí, íbamos a jugar a la pelota, handball. No había cadenazos, hacíamos picnic, nada que ver con esa época, que la recuerdo por verla en la televisión, pero no fui parte. Yo una vez también noté eso, no sé en qué año habría ido, era día de la primavera y terminé acá. Festejaste la primavera. No festejé, entonces. Había ido al ciber y se acabó la promoción y no quedó otra, no quedó otra que ir a la plaza. La anécdota que termina bien. Y me llamaba la atención, era en esa época que estaban todas las tribus urbanas, los flogos, los cumbidos, sí. Y bueno, verdad, y 2009, 2008. Y en la plaza me llamó la atención que estaban todos juntos y no pasaba nada. Digo, ¿qué pasa, loco? La tele siempre me muestra que se están todos cagando a palio, que están todos re alegres, ¿no? ¿Por qué no se cagan a piñas? Yo vine a ver piña, pero... Iba a la televisión, una cámara, che, pelense. Y creo que ahí me di cuenta, digo, creo que se terminó la época de las batallas campales. Porque sí, es verdad, ahora como que no pasó más. No. Lamentable. Está todo muy tranquilo. Habría que lamentar. ¿Rememorar, vos decís, las tribus urbanas? ¿Cómo? ¿Sacarlas a flote otra vez? No, las guerras más que tribus urbanas. Llevó la cemento, Pero también eso para mí es porque como ya no está esos medios como que, viste, que centralizaban las cosas. Ahora está como re dispersado, cada uno lo que quiere, es como que para mí... Y está bueno. Último momento. Es que incluso yo me acuerdo de verlos cagándose a piñas con esta cortina de crónica. Sí, están cagando a piñas en el Rosedal de Palermo. Claro, sí. Aparte de las placas de por sí de crónica son siempre insólitas, entonces... O sea, lo plantean, digamos, de una forma muy chistosa. Se estaban comiendo el sanguchito y le patearon la cabeza. Ponele, ¿no? Algo así. Más sí. ¿No? Le va a caer mal el sanguchito, me parece. Sí, sí, empatiendo, claro, la cabeza. Me parece que sí. Fue lo primero que se me ocurrió, chicos, perdón. Claro, no estarías muy inspirada, Janina. Bueno, entonces quedamos en esto, que se terminaron las batallas campales en la primavera. Conclusión, sí. Está bueno igual, está bueno. ¿Por qué está bueno? No está, para está mí aburrido. Sí, o sea... Irte y no saber si vas a volver a tu casa es re divertido. Adrenalina. Claro, el tipo porque no participaba en la batalla. Él la miraba de afuera, pero... Desde su casa por la tele. Comiendo pocholo y me reía. A vos te gusta mirar Real, ¿no? Está aburrido arriba, ya no hay estrellas que se peleen. Ya no se pelean. Ya no se pelean las ya estrellas. Ya no tenemos las peleas en vivo como antes, ¿no? Como la batalla entre Samir y... Ah, que se dan con todo. Zap TV. Ya no hay nada de eso, se murió todo eso. Bueno, estamos en una época de... Que vuelva Guido Zuller. Guido Zuller está en la televisión igual. Hace poco estuvo y se agarró con alguien, pero fue más tranqui. A mí me parece cosas que ya no se permiten, si se quiere, como políticamente incorrecto ya. Pero capaz me fui muy a lo serio. Sí, no fuimos. Volvamos porque estamos ahí. Bueno, tenemos un programa cargadísimo. Muy cargadísimo. Así que vamos con la presentación del resto del equipo que está aquí con nosotros. Ya no tenemos el resto del equipo que está más allá del otro lado. Como nosotros, no. Ajá, no. La guitarra, las galletitas. Tenemos en asistencia de sonido a Juan Ferro. Operación técnica, Gabriela Maduri. En la producción, Amanda Ferro. Y hoy tenemos entrevista en vivo. Tenemos a un invitado de lujo. Hoy nos va a deleitar con su presencia, Leandro Menéndez. Así que vamos a contar con él acá en el piso para, hablar acerca de su sketch, en el que yo tengo muchas dudas porque hace a un periodista. Entonces me parece que acá, ya de por sí, digo, plantea desde el humor... y es una crítica al periodismo. Y bueno, acá en cierto punto hacemos periodismo. Que se cague de risa. Ponele que hacemos periodismo. Entonces me parece muy divertido la charla que vamos a tener hoy. Así que quédense ahí del otro lado, que en un rato ya tenemos entrevista en vivo como siempre. Vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos. Por matar o suruba, não pude ir, Maria foi do meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de suruba já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Oh Manuel, olha cá como eu estou. Tu não imaginas como eu estou sofrendo. Uma teta minha, um negão arrancou, e a outra que sobrou está doendo. Oh Maria, vê se larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale uma mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua, só me passar a mão na bunda, eu ainda não comeu ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh Maria, essa suruba me excita. Ora vinta, ora vinta, ora vinta. Então vou fazer amor com uma cabrita. Ora vinta, ora vinta, ora vinta. Mas Maria, isso é bom que te exercita. Faz o pé, ora vinta, ora vinta. Manuel, que na cabeça tem titica. Larga de putaria e vem cortar a padaria. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua, já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. A mulher do Céu de Reis, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal, vamos lá. Ai, que me dói. Acabamos de escuchar Vira Vira, un tema de Las Mamonas Asesinas, esta banda brasileña de carrera muy fugaz, pero que, bueno, lamentablemente tuvieron un final trágico. A pesar de eso... Fue fugaz, el final también. A pesar de eso, su carisma y despliegue en el escenario sigue siendo recordado por sus fanáticos que lamentablemente, bueno, siguen llorando su pérdida. Quedó su legado. Y preguntarle a los... No, a mí me da la mierda. No, yo creo que estamos todos. No derrapemos. Vamos enseguida con no, la ahora. Sesión. Ahora, de plano, Juanito. Ya ni me... Yo tenía un pequeño drama, ¿viste? Porque hay una película que no sé si va, la recomiendo porque es... la película se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Se estrena este jueves. Pero... La voy a contar un poquitito, es el que quiera vaya a verla porque no es muy de terror. Yo fui ayer al cine. ¿Qué fuiste a ver? No importa. Pasé por el cine. No. No importa. Dale. Una película de la iglesia. Apuesto mi vida que fuera una película de la iglesia. Dale, contame. No importa. La cuestión es que vi los carteles. Y esa es la de que está el espantapájaro con el círculo en el centro. Sí, exactamente. Dale, pero decime, quiero saber qué fuiste a ver, Janina. Dale. Cuánta maldad. Acaba de decir que fue a ver una película de la iglesia. No tengo ni, yo la verdad que no tengo ni idea de película de la iglesia, la verdad que no sé ni idea. Dale. Continuamos con la sección. Ah, bueno, está bien. Esta película más que nada voy a contar un poquito y la recomiendo que quiere que la vaya a ver porque no es de terror, pero yo traía esta porque el director es un noruego que se llama André Overdal. Overdal, quiero decir, que tiene dos películas que sí voy a recomendar ahora, que esas sí me re gustaron. Pero voy a hablar un poquitito de esta para... No sé si tiene ganas de ir a verla, esta de historias de miedo para contar en la oscuridad. Se trata sobre que hay un libro que unos pendejos los agarran y el libro empieza a... ¿Viste? El libro cuenta historias y le va pasando a ellos. Tipo, hay monstruos, giladas, todo eso. Y los empieza a atacar a los pibes. Se me hace muy muy parecida a la película... Nada que ver igual, tal vez... Satura, que es básicamente en un juego. ¿Cuál? Hay una película de unos nenes que digamos que juegan un juego y que le empieza a pasar todo, que digamos, entre ellos. ¿Me mataste? ¿Jumanji? Ah. Algo parecido, es un Jumanji con otro nombre. Pero están en el espacio. Jumanji. ¿No? Sí. Viajan. Sí, por eso es como que empiezan a jugar al juego y empiezan, que digamos, el juego se transforma en realidad. Acá el libro. ¿Qué vas a decir? Es un Jumanji con otro nombre. Lo que tiene esta película... Sin onda. Ay, a mí me re gustaba esa película. Lo que tiene esta película es que está hecha para adolescentes. El que ya tiene experiencia en películas de terror, esto es lo que escuché por todos lados, que la vio, que capaz no le caiga mucho, pero es más para llamar a la pendejada que nunca consumió mucho cine de terror, porque tiene varios clichés, dicen. Pero lo que sí vieron es el que vio trailer, después le subimos en nuestra página, los monstruos están bastante bien hechos, dicen que es lo que más se rescata, y sí, la verdad que cuando estaban haciendo tipo promociones hay tipo una, no sé, es como una gorda, una cosa toda deformada que está re bien hecha, o el espantapájaro que Janina contaba que también es como re loco. La película, son tres libros, pero acá el director y su productor Guillermo del Toro la hilaron en tres historias así seguidas y no querían hacer una trilogía. Dijeron, bueno, vamos a agarrar las mejores historias de los tres libros y que salga lo que salga. Pero, bueno, eso sí quieren verla este jueves. Pero yo ahora quería recomendar dos de este director noruego. La primera es Troll Hunter del 2010. Hacen que en Noruega el gobierno guarda un secreto. Dice que en la... No sé, tienen más o menos cómo es la... ¿cómo es la apariencia de Noruega? Nunca vieron, ¿no? Que son puras montañas noruegas. Sí. Son mucho hielo. Con mucho bosque, mucha tundra. Aparte, es interesante toda la mitología nórdica, así, toda esa zona. ¿Estoy diciendo bien? Sí. Tiene como... Escandinava, nórdica. Sí. Mitos, leyendas. Y acá, en esta película, Troll Hunter es un documental falso, ya te planteé así, que es un grupo de estudiantes que... encuentra que el gobierno estaba escondiendo el secreto de que había... trolls, ¿no? Esos duendes gigantes metidos en medio de los bosques. Y... Falso documental estilo La Bruja de Blair Witch. Ese tipo de filmación. Exactamente. Así, Janina. Pero este en el Blair Witch está más o menos... Está resarpado. A mí me re gustó porque cuando se meten a los bosques y pintan los trolls así en medio de los bosques re gigantes, la verdad que... tienen que verla. Es muy entretenida cuando... A mí me gusta más que nada... esto de los trolls y aparte de cómo es Noruega, porque siempre veo videos de Noruega, me encanta Noruega. El día que tenga plata voy a Noruega, por ahí todo oscuro, frío, malas montañas y todo. La verdad que los trolls están muy bien hechos. A mí me mata, hay uno con, no sé si es spoiler, porque hay uno re gigantón, re monstruoso. Hizo, no sé si al que le gusta eso, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre cuando está filmado así con documental. Ah, eso, ¿cómo era? No me puedo acordar. Pero justo la acertaste, me había olvidado del proyecto de Blair Witch. Yo quedé traumada con esa película, por eso me acuerdo todo el tiempo. ¿Las brujas? ¿Traumada? Sí, no me gustaba, me dio mucho miedo. No me gustan las películas, a mí no me gustan las películas de terror. No, pero de suspenso, todo el... Sí, es como que esperás algo permanentemente que nunca pasa. Bueno, pero... al final sí está bueno. Eso es como que estás constantemente así con... ¿Qué va a pasar? Eso no me gusta. No, hablando un poquitito, así un relatito de eso. A mí la otra parte que me asustó de eso es cuando le golpean la carpa, los pibitos, ¿sí? Eso. Mm. Ahí también me asustó, debo admitirlo. Bueno, pero este Troll Hunter no es de terror, es de totalmente aventura, porque se ponen... Me gusta, interesante entonces. Ahí sí, si es aventura, me gusta. Esa no es de terror, y... Mataban a todos. No, acá no se mata, se ponen a buscar. No me acuerdo bien cómo era que encontraban esta información de que el gobierno guarda con recelo de que hay estos duendes gigantones ahí en toda su superficie y... Está bastante buena. Esta no sé, no verifiqué, pero creo que está en Netflix, creo. Pero después, no sé si es así, yo lo miro. Troll Hunter, fíjate. Ya, ¿se está fijando ya? Ya me estoy fijando, posta. Bueno, esa es la que recomiendo. Espero que esté en Netflix, si no, busquen la que está para mirar online. Y la otra que tiene este mismo director se llama La Autopsia de Jane Doe del 2016. ¿Y qué dice? ¿Netflix dice? Dice disponible en Netflix. Bueno, ahí está. Bueno, siéntense, sabe que le guste aventura, se va a encontrar con una muy grata película porque la verdad que es muy gracioso. Ah, es de... ¿es dibujito? No. Estoy viendo otra cosa entonces. Estás viendo otra cosa, a ver. Sí, no, nada que ver, no es eso. No, en la tapa hay un troll re gigante abajo de una camionetita que parece que la va a hacer mierda con una pata, ¿verdad? Bueno, no, es otra entonces. Oh, qué lástima, pensé que iba a estar. Después igual pasamos una imagen para que quiera buscarla, porque no, mira vos, hay otra cosa que tiene ese nombre. ¿Qué? Sí, de unos pibitos. Esta porquería recomendó un juego, me están mirando en Netflix, está cagada. No, sí, me llamó la atención. Bueno. Y la otra película es La Autopsia de Jane Doe, esta del 2016, del mismo director. Esta película sí está re buena. Esta película, la verdad, esta no sé si te va a gustar porque esta me dio un poquito de terror. Se trata que hay en una morgue trabajan su papá y su hijo. ¿Y qué pasa? Un día le llega un cadáver de una mina que no tiene descripción de nada. No tenía ni la fecha, ni el detalle, no decía nada. Le llegó ahí, como se murió y se la mandaron a ellos. Y cuando le empiezan a hacer la autopsia se encuentran que debajo de la piel tenía escrito así con fuego, tenía escrito palabras re raras, todo. Y cuando le empiezan a meter más, viste, cuando empieza la autopsia le sacan todo, pero se encuentra que ya no tenía nada adentro y ven que en la piel por dentro tenía marquitas, giladas. Y ahí empieza la cosa, agarran el misterio, sí, porque empiezan a ver visiones de la nada. De la nada se levanta una retormenta. De la nada empiezan como... No sé, se le empiezan a caer los cadáveres de la morgue así re mal. O sea, cae un cuerpo con escrituras debajo de la piel. Sí. Y empiezan a pasar cosas raras. Sí. Esta sí es de terror, lo suspendo. Esta sí, la verdad, esta sí me hizo asustar en algunas partes. Porque siempre me mira esa secuencia de quedarse solo en una morgue, va, y aparte... No sé, a mí nunca me pasó. ¿Nunca te pasó? Pero no, No tuviste infancia entonces. No tuviste infancia, nunca te quedaste atrapado en una morgue, nunca tuviste infancia. Yo no sé si spoilearlo un poquito, porque esta película está re buena, la película. No, cero spoilers, por favor. Bueno, a la mina le empiezan a... Mientras la quieren seguir haciendo la autopsia, le encuentran una cosa más rara, que en los mismos huesos también tenían marcas... Como que la mina estaba totalmente llena de marcas y cuando quieren abrirla, de golpe abre los ojos, empieza a llorar sangre, bah, y ahí se pudre mal, todavía peor la cosa. Yo nada que ver lo que voy a decir, pero me hizo como que es... Nada, no, me lo imagino como algo bíblico. Bíblico. ¿Pero por qué? Porque pensé en la película en la que hacen esta que es Sexto Sentido, no es, pero es de esa época, pues está el mismo actor. ¿Cómo se llama? La que reconstruyen a Jesús supuestamente con un... Encuentran un ADN, lo reconstruye y está... Pero lo reconstruyen como una mina con el pelo... No tengo ni idea de esa película. ¡Ay! ¿Cómo se llama? No me puedo acordar ahora cómo se llama esa película. Ayúdame, por favor, porque están las imágenes las pasan en... Robocristo. No, pero es como algo así como... Quinto elemento. El quinto elemento. Ah, el quinto elemento, pero me estás hablando de Jesús, no sé qué. Así aparece. Supuestamente encuentran el ADN y ella es el quinto elemento, el amor de Jesús. Bueno, ¿nunca vieron? Sí, lo vi, pero no pudo asociar el quinto elemento con Jesús ni de casualidad, la verdad que... Pero esa era la trama, justamente. ¿Sabes que nunca la vi? ¿Posta se trata sobre eso? Al principio hay como una conspiración. Encuentran un ADN, supuestamente en una búsqueda, en un futurista, encuentran el ADN en los huesos. Y en eso hacen tienen las máquinas que hacen esta reconstrucción. Comienza la película cuando un arqueólogo como que empieza a descubrir eso y que... Tienes razón. Ahora como que quieren cubrirlo, como que lo quieren asesinar. Sí. Está bueno. Pero en esta no encuentran otra cosa. Como que el cadáver adentro de la piel ya tenía varios años. Y el cadáver adentro de la piel. Sí. La por abajo, no sé qué. ¿Viste? El que hace la autopsia, no sé qué mierda sabrá, que te empieza a explicar. Y resulta ser que hace una rebanda que estaba la piel de la mina como que hace un montón de tiempo. Que no podía. Que estaba muerta hace un montón, pero no creían por qué se había pudrido tanto. ¿Cómo no se había pudrido la piel ni nada? Y bueno, y ahí empieza. Tiene una parte esa. No sé si ya fantasiosa, porque supuestamente después encuentran que el cadáver estaba hace de la época de que mataban las brujas y todo eso, y ahí empieza el drama. Como que tocaron el cadáver y está totalmente re podrido, poseído, embrujado, algo de por ahí va la cosa. Pero no es que esté haciendo spoiler, porque la cosa es re terror, porque en un momento se pudre todo cuando la cosa es tocaron al cadáver y le empieza a pasar de todo al pobre señor y a su hijo. A mí me mata en un momento, hay una re tormenta, después la novia del pibito también la vino a buscar porque lo vino a buscar el pibito para salir y ahí se pudre más. No, la verdad que esta está muy buena la película. Se pudrió la momia. Se pudre. ¿Podemos hacer un repaso por las tres? Sí, la primera, la que sale, se estrena. Historia de miedo para contar en la oscuridad, que ya les voy avisando que esa no es muy de terror, es más para pendejos. Es más para la pendejada. Bueno, para nuestros adolescentes que nos están escuchando. Para Yanni. No, yo igual la voy a ir a ver. El oyente porque... adolescente que nos escucha. No, igual yo creo que le voy a ir la voy a ver porque como la produce Guillermo del Toro y ese no sé si lo tiene. Sí, el gordito. Sí. Es actor también. Sí, no, ese es Benicio del Toro. Y este siempre... Periodismo sin chequear. Igual Guillermo del Toro no hace apariciones en alguna... Me puede suena ser. Que apareció. Yo no lo vi, yo no que lo aparece. Vi, ahora lo voy a googlear, pero me parece que aparece en algunas películas. Y así que por más que la hayan tirado. Porque esta le tiraron un poquito de caca a esta película. Porque decía que no era muy de terror. Pero la verdad que el gordo siempre cuando puso su toque o ayudó un poquitito, salían buenas películas. La otra, Troll Hunter. Esa creo que. Bueno, si no está en Netflix, ¿sigue vivo Cuevana? Sí. ¿Sigue vivo? Bueno, sí, creo que sí. Yo sí no miro en Pelispedia. Pelispedia no, ahora tengo esa. Pelispedia. A mí me gusta Pelispedia. Está bueno. ¿Y tiene estreno así? ¿Qué onda? Sí, tiene algunos estrenos. Pelispedia, lo voy a tener en cuenta. Pelispedia. Pelispedia, sí. No, ¿cómo no la conoces, Juanete? No, porque yo siempre bajo todo del torrent. Pongo el link, pum, que descargue. Fue, pero te llenan la compu de archivos, eso, el pedo. Sí, pero lo miro y borro, no ando guardando películas para el recuerdo. ¿Y borras el caché? Sí, todo, borro todo. ¿Las cookies? También borro todo. ¿También? Porque pasás el escáner de... El hacker de las computadoras. Hackerman. Ese no va a ser programar la computadora. Bueno. Y la otra, La primera. La segunda, las que pueden... ¿Cómo eran? Troll Hunter, la segunda que es un... Tiene un nombre, ¿sabes que en este momento la hice medio larga porque me quiero acordar el nombre de cómo se llama cuando graban en cámara en mano? Tiene hasta un nombre y todo ese género. Qué cagada. ¿Documental, no será? No, pero la película. El falso documental tiene un nombre cuando graban con cámara en mano. Y la otra, la autopsia de Jane Doe, que es así, capaz. Que a vos, Jane, que no te gusta mucho el terror. No lo voy a mirar. Pero mirala porque está entretenida esa parte. Mirala porque cuando flashean que el cadáver de una bruja re antigua, pum, se pudre todo. Ahí ya no se pudre la mujer, ahí ya tira la fantasía, tiran todo. La verdad que... Pero no me gustan... Tendrá un par de partecitas de terror, pero esa parte que la mina te flashe, te dicen que viene de la época de las brujas que prendían fuego y todo, está... La verdad que está muy buena esa parte. Y esa, bueno, la autopsia de Jane Doe, si quieren mirar, Jane Doe, porque no sé si vieron que en Estados Unidos cuando le tiran nombre Doe es fulanito, cuando no saben el apellido ni nada. Y bueno, son esas tres películas. Bueno, buenísimo, Juan, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos. Exclusivo Mega 98.3. Ay, ese amor tomó sus cosas y se puso a navegar. Una tatu, un pantalón maquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse duelo con el mar. Recorrer el mundo en su velero y navegar, y navegar. Y se marchó de su barco, le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y dibujó estrellas en el mar. Y se marchó de su barco, le llamó. Del cielo descubrió gaviotas y pintó estrellas en el mar. Exclusivo Mega 98.3. Estábamos escuchando exclusivo de Mega Mosh, un velero llamado Libertad, tema de 2 minutos. ¿Un violero llamado Libertad? Un violero. No, un velero. Un violento. Canción del disco Amigos Lejano, que hace amigo poquito. Amigos de lo ajeno, pero bueno, no sé. Amigos de lo ajeno. Amigos de lo ajeno, pensé que decía lo lejano cualquiera. CD que hace poquito sacaron, bueno, 2 minutos, no hay mucho para decir. Una banda emblemática de zona sur, del punk rock. y Valentina Alsina, pero... ¿Qué es esto? ¿Un tema de José Luis Perales? ¿Quién es Luis? No sé, vos, Luis, perdiste este ¿Ese tema? ¿Cómo? Ay, no, ¿quién es? Es un artista, es un artista muy conocido. ¿Ese tema es? Bueno, igual José Luis Perales, digo, ¿no? Más allá de... ¿Cuál? Estoy pensando en otro tema, entonces. No, estás pensando en Amiga. José Luis Perales, tema de José Luis. ¿Quién es Luis? Decime, que vos. También es español. Es un artista español. Ah, no, vos nada más sos que te gusta toda esa cultura europea, Luis. Ah. Y a Diego también le gusta la cultura europea. La cultura europea. Bueno, ya que me dieron el pie, loco, voy a presentar acá a mi colega de cursada también, a mi camarada, la mano izquierda. De armas. La mano de armas. Compañero. El compañero comunista Cristian con su sección Quinto Poder. Compañeros, todo mucho bochinche por acá, mucho septiembre 21 y se descontrolan las hormonas. Las consecuencias de la primavera. Las consecuencias de la primavera. Para mí es el horario, acá estamos más despiertos. Ya no venimos dormidos. No, ahora ya. Ya venimos de la joda. Sobre todo algunos de nuestros compañeros que pasaron de largo, que les mandamos un beso y no se pueden recuperar. Bueno. Más allá del clima que hay dentro del estudio, me entristece tener que romperlo con estas noticias tan de no, mierda. No, si vas a llegar a tirar malas noticias, no vengas. Bueno, entonces vamos a tirar buenas noticias. El desempleo, según el INDEC, este año alcanzó la tasa cero. No, mentira. Claro. Alcanzó el nivel más alto de los últimos 14 años, ¿sí? Entonces... se profundiza esto que venimos diciendo de que hay una crisis, ¿sí?, bastante complicada, bastante jodida, que nos remite a esos tiempos en los cuales Juan estaba terminando el secundario, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ahora lo que a mí me impacta es que por fin está logrando algo Macri. Lo vamos a recordar por algo. Claro, pobre de la Rúa, y se murió pensando que era el peor. Sí, ¿viste? Se murió pensando que era el más idiota, inútil de los presidentes, y mirá vos. Y siempre hay alguien que te viene a destronar. A destronar. Sí, tal cual. Alcanzó los 10.6%, sí, es una cifra que no se alcanzaba desde antes de los gobiernos kirchneristas. Y es interesante ver cómo aumentó respecto del último trimestre, sí, que aumentó casi medio punto porcentual y un punto en relación con el año pasado. Es una suma enorme si tenemos en cuenta que bueno, es un país de 40 millones de habitantes, cada punto porcentual, no sé, dará casi 400.000 personas, o exagero. Y más o menos, igual es re feo, ¿no? Hablando por número a la pobre gente. No, sí, es que si tenemos en cuenta los números del año pasado y de este año, hay alrededor de 316.000 personas más sin laburo, ¿sí? Y si vemos los indicadores un poquito más hilando fino, los peores lugares donde se registran estos números son en Mar del Plata, que hay una caída del 13,4%. En Gran Córdoba, 13,1. En Salta, 12,7. El conurbano, nuestro querido conurbano, que siempre aparece en estos repasos de números. Y el Gran Rosario, que es del 10,6% de desempleo. Son números altos, ¿no? A mí me suena como que son lugares turísticos, sacando nosotros, ¿no? Como que los que... Claro, conurbano no me suena muy turístico. Pero los otros era como que... Más que turísticos, vos fíjate que son los conglomerados más grandes del país. Mar del Plata, que hay una banda de gente, es una ciudad re grande. Gran Córdoba, Salta, el Gran Rosario. Y si después vamos a fijarnos cuáles son los que menos tasa de desempleo tienen, por ejemplo, tenemos... Posadas, Resistencia, creo que era el otro. Son dentro de todo ciudades, chicas con una buena actividad, ¿cómo se llama? Regional. Sí, pero... Valta. Ay, perdón, sí, interrumpa. Sí. Pero también pensar en que, como La Plata no alcanza realmente, es lo que pasa. Personas que antes no trabajaban, amas de casa, padres que cuidaban a sus hijos, ahora están saliendo a sí. trabajar. O sea, están entrando al mercado laboral por una cuestión de que, bueno, la plata no les alcanza en la casa. Claro. Entonces, no solamente hay personas que están siendo despedidas, que se están quedando sin trabajo, sino que hay más personas entrando al mercado laboral por sí. una cuestión de necesidad. Sí, sí, es que en total, la gente que está demandando empleo llega alrededor de los 8 millones de personas. ¿Por qué? Porque los desocupados en sí, en particular, o sea, gente que no tiene trabajo, son 2,3 millones de desocupados, ¿sí? Los ocupados demandantes, que son esa gente que tiene trabajo pero que no la alcanza para mantener a su familia y que está buscando otro trabajo, son alrededor de 4 millones, ¿sí? Claro. Y si teniendo en cuenta estos números, la cifra de gente buscando trabajo llega alrededor de las 8 millones, porque también tenemos que tener en cuenta la gente que también está con un empleo en blanco, que también tiene trabajo, pero que sigue buscando, que son 2 millones de personas más. Sí, que son las personas que quieren que, digamos, mejorar su... O sea, conseguir otro trabajo para mejorar su sueldo. Tal cual. Todo en base a lo mismo de no alcanzarles la plata. Claro, y eso se viene reflejado o viene empeorándose sobre todo a partir de lo que fue la caída post primaria, ¿sí? La devaluación que hubo justamente hace ya un mes y medio, ¿no? Se va a cumplir. Y sí, después de las PASO. Después de las PASO. Claro, después de las PASO. Tengamos en cuenta que el dólar hoy en día terminó con un alza de 65 centavos. Está alrededor de los 59,8% de dólares. Se me da la impresión como que Macri dijo, no me votaron, ahora van a ver, y apretó el botón. Bueno, desempleo. Hay algo muy interesante en relación a eso, porque hay gente que está buscando juzgarlo, porque notan que hubo una cierta culpabilidad, que hubo un querer hacerlo. Fue muy abrupto, digamos. Sí, hay gente que está estudiando el hecho de... ¿Y si lo hizo queriendo? ¿Y si dejó que la tasa del dólar se vaya a la miércoles justamente por esto? ¿No hay una causa judicial? No sé. Claro, sí, una denuncia sí, sí. penal. Por eso una denuncia penal en este caso. Redado, por eso se está investigando. Redado lo acusó. Claro, fue Redrado el que lo acusó y la causa penal está siendo impulsada por legisladores del Frente de Todos. Creo que era de Rossi el que tenía en sus manos la causa. Uh-huh. Pero bueno, bien, como les contaba, esta caída del desempleo se suma no solamente al aumento del dólar, sino también a distintas cosas o distintos sectores que también vienen en caída libre y que empeoran la situación. Por ejemplo, el sector minorista, ¿sí? Según un relevamiento de la CAME, ¿sí? Que es la Confederación Argentina de Mediana Empresa, cayó en agosto un 19% en relación al año pasado las ventas minoristas, ¿sí? Teniendo en cuenta que las mayores caídas se ven en la marroquinería, en la zapatillería, joyería, ¿sí? Son estas cosas que ya la gente hoy en día no se puede dar el lujo de comprar porque te gastás casi la gran mayoría del sueldo, si no todo, en comida, medicamentos y... Sube. Y pagar, bueno, sube y pagar los impuestos. Sí, que también es increíble pensar que el consumo baja en las necesidades básicas. Sí, sí, sí. Como por ejemplo la carne, se sabe que hay una gran baja de consumo, que la gente está optando por el pollo por una cuestión de que es más económico, sí. Que los medicamentos también bajaron un montón, sí. Bajaron la venta de profilácticos, o sea, sí, sí, sí, es sí, increíble sí. pensar que la gente que digamos elige no cuidarse antes que comprar, más allá de que digamos se consiguen gratis. En los hospitales y centros de salud. Que a veces no hay abastecimiento. Y que hay falta. Está muy bien la aclaración de Janina. Pero que digamos el consumo está bajando en todos los ámbitos, sí. Y que digamos que son básicos. Sí, sí, sí. Bueno, convengamos que también el aumento de la inflación, que ya está sumando más o menos un 50% interanual, eso tampoco ayuda a que la gente siga consumiendo. Como bien vos decías, los alimentos principales para los argentinos son los que más aumentaron. Aumentó, por ejemplo, la carne. La carne, bueno, hoy en día vas a comprarte un kilo de lo que sea para hacerle comer a tu familia y te gastas 200 pesos de movida. Dos churrasquitos, tres churrasquitos que te compré, pum, 200 pesos. Después la leche aumentó también desproporcionalmente. Es una salvajada. Hoy en día un sachet de leche está casi 60 pesos. La yerba también. La yerba aumentó un montón, que dentro de todo la gente dice, bueno, para matar el hambre me tomo unos mates. Hoy en día ni siquiera tomar unos mates podés. ¿Qué te haces un mate cocido con yerba de ayer? Bueno, ahí son cosas. Bueno, el pan también sufre. Hoy en día, ¿cuánto está? 100 pesos el kilo de pan. 100 pesos el pan. ¿Qué es agua con harina? Sí, es triste que digamos tener que pensar en que hay personas que, digo, lo veo yo muy seguido en mi barrio, que van y compran la cantidad exacta que necesitan, no sé, dos panes. como sí. compran muy exacto lo que necesitan. Sí, Porque se basa todo muy en lo que se gasta en el día. Porque se vive el día a día. Sí, sí, tal cual. Hoy tenés y no sabes si mañana tenés. Tal cual. Yo empiezo a ver también esta alternativa de, bueno, toda la oferta que pueda suelto, cocinarte tu propio pan en tu casa, como empiezan a surgir todas esas cosas. Bueno, no compro pan, me hago tortilla, me hago... alternativas. Sí, todas las alternativas. Mira, limpieza, todo suelto. Sí, sí, sí, porque te sale más barato. Sí. Y te cuento algo que hacíamos nosotros. Nosotros, o sea, a las 5 de la tarde, 6 casi todos llegamos a trabajar. Mi viejo viene del taller, mi vieja venía antes de dar clases, porque ella era maestra, ahora está jubilada. Pero ella venía a dar clases. Entonces a las 5 todos nos sentamos a merendar juntos, ¿sí? Entonces a esa hora lo que hacíamos nosotros es, vamos, compramos un par de galletitas, tomamos unos mates, tomamos un café con leche, lo que sea. Y bueno, la pasamos juntos. Hoy en día, por más de que querramos, a fin de mes no llegamos a comprar las galletitas. Sí. Tenemos que agarrar el pan de ayer y hacerlo tostada, porque si no decís, es un gasto terrible. ¿Cuánto gastas en dos galletitas hoy en día? Las que compré hoy, entre las dos, casi 120 pesos. Y estamos hablando de galletitas, no estamos hablando de, no sé, de un hubiera oro. Comprado pan. Oro en quilate. Voy a comprar un kilo de pan. No, pero... harina y te ponías a amasar, querido. Y eso hay que empezar a hacer después. Capaz la semana que viene traemos recetas de cocina si la gente mejora la economía. Mi hermana sí hace las galletitas, así que mi hermana le manda un beso enorme que hace unas excelentes galletitas. Y que las haga para nosotros también. Claro, hace galletitas para la radio, Luis. Dale, para la monada. Pero bueno, como bien decíamos, el desempleo sumado a la inflación, sumado a que cada vez el bolsillo de los argentinos está más golpeado, lo que parecía ser dentro de todo un trance de acá a octubre, parece ser cada vez más un camino pantanoso. ¿La tormenta no pasó todavía entonces? No, la tormenta no pasó. Y estamos se espera... en medio del ojo del huracán, ¿cómo es? No. Estamos ahí, sí, estamos siendo chupados por el agujero negro del fondo. Que el fondo encima dice que le tenemos que agradecer. No va a ser el desembolso ahora, sino después de las elecciones, supuestamente, del cambio presidencial, el otro desembolso que queda. Sí, es lo que se venía diciendo, que ya desde antes se venía tratando este tema, que lo que apelaba el gobierno básicamente es a la buena voluntad del fondo, a decir, che, ayúdennos porque si no, no llegamos. Y al parecer lo que se va a dar es justamente lo que se viene previniendo, es que el fondo va a ser el desembolso para que el gobierno que venga, sea del signo que sea, lo administre. ¿Sí? La plata que trajo el fondo para nuestro país, convengamos que no fue demasiado bien utilizada. Se fugó casi el 80%, ¿no? Sí, casi el 80 y pico por ciento de la plata fue fugada al exterior. Y teniendo en cuenta la corrida cambiaria, no sé si se acuerdan ustedes, post-paso, que bueno, el dólar aumentó casi 15 pesos, era, ¿no? Que pasó de 45 al 60 pesos. La corrida cambiaria desató más o menos una fuga de 9.975 millones de dólares. 9.975 millones de dólares, no es joda. Ahora se fugaron casi 30% del stock de la guita que había en el Banco Central. Es un montón para llegar de acá a octubre. ¿Me contás algo alegre ahora? Te cuento un chiste si querés. Pero sí. No se me ocurre ninguno ahora que se pueda contar hasta ahora. Ay, qué pobreza, que se llevaron la plata, loco, es sábado. Bueno, sábado. Pero la primavera. Sí. Yo me voy con una amargura ahora. Dale, les puedo contar buenas noticias. Entre las buenas noticias, por ejemplo, que está que al parecer la Reta llegaría a un ¿cómo se llama? Un desempate con Lamens, ¿sí? Está de a poquito, los números se van emparejando para abajo, para la Reta. Entonces quiere decir que si vos querés la Reta también. Y los números. Sí se puede. Y los números que vengo más o menos leyendo en Capital y en Buenos Aires y Argentina respecto de las elecciones se mantienen más o menos en el mismo nivel, aumentando un poquito todavía más la diferencia entre los candidatos del Frente de Todos y los de Cambiemos. Sí, así que parece que va a haber un cambio de signo en los próximos meses, pero bueno, hay que esperar todavía a que termine el mandato y lleguen las elecciones. Yo con estas encuestas la verdad que no creo mucho. A mí me quedó muy grabado la vez cuando él se disputó con Lustó, que las encuestas decían que la Reta ganaba por, no sé, por el 20%. Y las encuestas no siempre son... las encuestas son estimaciones que se dan en un recorte de la población bastante subjetivo. Y esto que estoy diciendo que es como que está... Que quieren más o menos... Mira, para mí lo hagan, va a ganar caminando la Reta. Si allá capital... Vamos a ver. Pasa que... Mira todo lo que venimos repasando. Sí, la economía está súper diezmada. Pero capital es un mundo aparte para ellos. Ahí sí, los porteños son un mundo aparte. Pero vos lo que haces también es un poquito de... Un poquito de prejuicio, porque en Capital también tenés un montón de centros urbanos populares o de recursos más bajos de lo que vos estás pensando, capaz. Sí, incluso, a ver... Contaré una anécdota, algo por gente que conozco en la parte de desarrollo social en Capital, y me contó un par de cosas que yo no sabía. ¿Cómo qué? Como que, mira, una que, suponete, el que vive, no sé, el Bajo Flores, él piensa que... Se cree que pertenece a esa elite ahí que es el centro, ahí bien centro porteño, y como que el conurbano lo ve como que somos los... Yo no podía creer, así nos ven como... Vieron que nosotros vieron que Capital no es solo Capital, La Valla, y es un par de más alrededor. Ah, sí. Y también tiene esa misma mirada, tienen. Era como que nos ven del cordón para acá, bueno, en ese como que... Sí. Como que nos ven como indios. Sí, onda que el discurso hegemónico que hay, lo que sale del centro, ahí del nodo de Capital, como que abarca todo. Así que no sé si va realmente a haber... Mira, las encuestas, que son lo que básicamente se puede adelantar, justamente lo que dicen es que va a haber una caída. Y si tenemos en cuenta la caída de la economía, tenemos en cuenta los quilombos que viene teniendo la Reta para poder gobernar, las denuncias que tiene atrás... todo esto sumado se puede dar. Convengamos que Matías Lamen no es un tipo que digas, oh, mirá, qué caudillo, qué peronista que es, ¿viste? No lo veo con las boleadoras y el poncho de peronista con el facón abajo del poncho. Pero Capital es muy especial. Se puede dar, porque es un tipo que viene de afuera, no tiene el perfil del peronista común, no es reconocido como peronista. Vamos a ver. Sí, digo, más allá de las anécdotas, que te las respeto, y de las encuestas, digo, hay datos de las PASO, y en los países, en los barrios porteños en los que ganó Juntos por el Cambio, son muy pocos en realidad que ganaron por goleada, y son Belgrano, Recoleta, Palermo, perdió. En Barracas ganó el Frente de Todos. Entonces, que digamos, a comparación de el 2015, en estas PASO, cambió muchísimo. Ganaron, el Frente de Todos ganó muchos barrios, ganó incluso más que el Juntos por el Cambio, pero bueno, en realidad en votos sigue ganando Juntos por el Cambio, pero ahí está muy dividida la cosa. Sí. Bueno, igual, che, Juan estaba pidiendo noticias positivas y le dio con un caño a la que era positiva, como... Sí, bueno, no. Bueno, no se Juan, puede conformar, Agradecemos tu participación en el programa. Ya estamos en hora, vamos a la tanda y así volvemos. Que predica el bien, el mal, y es acaso como un libro santo, y repetimos hasta creer, cambia mi mente, tal vez así. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola amigos de Mosh Radio, soy Damián Moreno, vocalista de Sucio Dengue, y quería dejarles nuestro tercer corte de nuestro tercer álbum. El tema se llama Andén, con una invitada especial de lujo, como es Lula de Lucas Activa. Y muchas gracias a la radio por pasar nuestra música. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Es momento de envolver un paisano, sino que te cojan por el ano. República del Paraguay, una bala en tu cabeza. Es momento de poner una cerveza en la mesa y llamar a tu vecina. Esa flor de pirovina es tu prima, es tu prima. Chapa, chapa, chapa, lo invitamos a darte. Chapa, chapa, chapa, lo invitamos. Es momento de poner un paisano, sino que te coja el modelo. Escuchamos Yajapá, un tema de Revolver, una banda paraguaya que, bueno, supo ser referencia de la contracultura de ese país durante el tiempo que duró su carrera, desde el año 99, cuando se formaron, hasta su gira de despedida en el 2018. Macho, ¿traes todas bandas que se murieron o dejaron de existir? ¿Qué onda, loco? Para recuerdo. Típico de emo. Jajapá. Vamos. Cultura. Cultura. 11 de la mañana, 5 minutos. Nos pueden seguir en las redes, en @ que me querés vender en Instagram y en Facebook, que me querés vender. Y ahora sí, la cortina de Alter Egos. Bueno, estamos aquí para presentar un nuevo libro. Un nuevo libro, muy interesante. Así que vamos a presentar a su autor primero. Reinaldo Siete Case. ¿Lo conocen? Sí, obvio. Sí. Amigo de Juan. Amigo de íntimo. Juan. Íntimo, bien. Periodista. Periodista, escritor, presentador de radio y televisión. Ha trabajado en grandes medios. Es rosarino. y me parece que es un referente del periodismo. Para mí lo es. Sí. Sí, sí, para mí también. A mí me gusta mucho René de este caso. Más sí. allá de que te guste o no su tu pensamiento, es un tipo piola. Que está formado, que da mucho placer escuchar, digo, y de la postura desde donde te habla y cómo investiga, ¿no? La seriedad con la que trata los temas, para mí. Juan está indignado en este momento, en que todos le estamos tirando flores. No, está bien, igual... yo lo aguanto a 7Case, pero a veces en Twitter, viste lo que en Twitter uno se saca y... Twitter es Twitter. Por eso exactamente, Twitter es como uno, que no, está vos. Desnudo. No. En realidad no es uno, vos sos el que se saca en Twitter, porque acá hay gente que utiliza el Twitter para otras cosas. ¿Cómo quién, no, eh? Para tirar flores. Hay gente que le gusta decir cosas positivas a la gente que sigue en Twitter. Yo cuando veo a alguien que hace algo piola le digo, muy bien, sigue así, pequeño saltamonte. Chupa media que eso, sigue la realidad. Bueno, pero hay otras maneras de utilizarlo, sos vos. Bueno, seguimos. Vamos a presentar un libro, una novela policial de Reinaldo 7Case, ¿sí? No lo tenía Reinaldo escribiendo novelas, ¿eh? Sí, de hecho tiene bastantes escritas. Sí, es bastante interesante. Pero no la pegó todavía. Y mira, ¿por qué no la pega, Janina? Me vino a la mente otro libro que sí, sí tuvo como una repercusión más fuerte, como Cuando me muera no quiero que me toquen cumbia. No sé si lo conocen. No, ni idea. Sí. Después hay otro que no, del mismo autor, que ahora no me sale el nombre. Que se tuvo, esos dos libros tuvieron muchísima más repercusión. Como en el, dentro de ese género, como de realismo, de investigación, tipo policial, tiene más repercusión. Me parece que Reinaldo 7Case no ha tenido tanta repercusión con sus textos. Para mí, con sus libros. No es muy conocido los libros que hizo él. No. Y de hecho, la trama y el argumento de este libro es re interesante. Pero sí es medio denso y aburrido. No me pasó como otros libros en los que como que me metí así como de lleno y dije, wow, esto me encanta, me está volando la cabeza. No me pasó eso con este libro. Me gusta, pero no es de los que me han volado la cabeza. Entonces, quizás por eso no es que haya sido un bestseller, ¿se dice? Sí. Como en ventas. Como lo explotó, dice sinceramente. ¿Entendés? No es que explotó de venta. O el libro de Lilita también, que es un bestseller. Exactamente, no es que explotó en ventas. Pero es interesante para leer en un viaje, no sé, si tienen ganas de leerlo, lo pueden leer. Pero cuéntame la historia, a ver, ¿de qué se trata, Janina? No pidas nada, así se llama. No pidas nada. Este libro es de 2017. Y el argumento principal que tiene este libro es, bueno, trata, se centra... tiene dos tramas, pero bueno, la principal tiene que ver con una investigación que emprende el periodista Tano Guintilli, ¿sí? Este periodista, arranca contando un poco, ¿no?, de su historia, cómo empieza a formarse en periodismo, y que cubre lo que son policiales, y que hubo un momento en el que cubrió lo que eran... político, pero como que se aburría de tener que hablar en el medio sobre lo que es policial según los intereses del medio, ¿no? Es interesante porque tiene algunos cuestionamientos respecto, o sea, se planta como en una postura también, ¿no? En este libro sus personajes tienen postura ideológica que la va reflejando. Y este periodista se encuentra con que hay... Se vienen sucediendo suicidios inducidos o no. ¿Cómo? Te puedo hacer una pregunta sobre los personajes. Vos recién me voló la cabeza que me dijiste que te pareció un poco aburrido. Los matices de los personajes, ¿sí? ¿Se pueden distinguir cada uno o como que está muy hecho así nomás esa parte o no? ¿O los personajes no los describe mucho? No. Mira, lo que es personalidad de los personajes tiene una descripción un poco más acabada. No en lo que es la corporalidad. No, personalidades así como es. Sí, en personalidades tiene unos detalles. No quizás como en profundidad, pero tiene descripciones. Y Y a lo largo de las conversaciones y cuando el de hecho el protagonista, este Tano, va como relatando, recordando, tiene este ida y vuelta, ¿no? Entre recuerdo y la línea concreta de lo que va sucediendo, ¿no? Se va dilucidando lo que es la personalidad y la manera de pensar de este periodista, ¿sí? Mm. Bueno, cuestiones que se encuentra con que hay otro suicidio de un militar que participó en lo que fue la última dictadura cívico-militar, ¿sí? Entonces va a cubrir, ¿no?, este suicidio y se encuentra con que hay varios suicidios, ¿sí? Y hay uno que sobrevivió del suicidio. Y se encuentra con una trama así como muy interesante de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Estos lo están induciendo al suicidio? ¿Por qué? ¿Y algunos se están escapando, se están fugando a vivir a otro lado? ¿Por qué los están induciendo al suicidio? Como que había un hilo. Sí. Que tenía que cada suicidio tenía algo similar, como sí, que daba de callar, del silencio, de bueno, no se puede hablar de esto, si vos no te aguantás no hablar de esto, silencio obligado. Que de hecho el muerto vivo, yo voy a adelantar una parte del libro, no se los voy a spoilear todos, pero el muerto que está vivo en la entrevista que le realiza este periodista, la mujer, es como que la mujer dice algo así como, bueno, como que lo habían inducido, pero logró en definitiva el objetivo, que era que él no hable, estaba vivo pero no podía hablar. Entonces no lo iban a joder. Estaba la mafia presionarlo. La mafia bueno, acá. Bueno, peor. Hay una, o sea, plantea una logia que está induciendo estos suicidios y que se esta logia está o tiene sede en las favelas en Brasil, ¿sí? Ah, bueno. Está vinculado con las, bueno, porque también obviamente pensemos en el contexto de dictaduras cívico-militares a nivel latinoamericano. Plan Cóndor. Ajá. Así que bueno, él, esta investigación que comienza, bueno, con esto de él empieza cubriendo un suicidio concreto en una hora de construcción de un exmilitar, y ahí empieza como a investigar y bueno, le llega el dato de que hay uno que sobrevivió, que un suicidado que no se suicidó, que no llegó a concretar, y empieza, bueno, con toda esta investigación que lo termina llevando a las favelas en Brasil, ¿sí? Esa es una línea argumental, ¿sí? Después tenemos otra línea argumental que está vinculada, que tiene que ver con un protagonista que ya figura en otros libros de Reinaldo, que es Mariano Márquez, que es un abogado, ¿sí? Que recibe el pedido de una persona que investigue a un militar que podría haber participado en la muerte, en el asesinato de los padres de esta persona, ¿sí? Entonces este abogado, como la justicia no está en el argumento, la justicia no estaría dando respuestas positivas para esta persona, como que la justicia está diciendo que es inocente este militar. Esta mujer quiere que se investigue más en profundidad porque para ella hay cosas que no cierran y que este militar es culpable de la muerte de sus padres, ¿sí? Entonces, bueno, tiene esas dos líneas argumentales, la que están vinculadas, ¿sí? Pero que la principal tiene que ver igual con la investigación que realiza este periodista Tano Gintili. Como lo contaste, está entretenido, Tano, sí. Pero ¿en qué falla? No se me ocurre, ¿dónde falla que te aburrió? Que No, es que el argumento de lo que es esta novela es interesante. Ahora, cuando vos empezás a leer algo, quizás te tiene que ir atrapando en cómo está escrito, sí, sí, y redactado. Ah, está flojo. Como que ahí, en el tipo de redacción es como muy lento, no sé, es como que no te termina de atrapar. Pero igual lo mismo me pasó, por ejemplo, con se me fue el nombre, la de El Cuento de la Criada. El Cuento de la Criada, que es una novela muy que wow, todo. El libro es lentísimo. Pues la primera parte del libro te cagás del embole. Está buenísima la historia, el argumento del Cuento de la Criada es genial, hicieron una novela buenísima, pero como que te aburre leerlo toda la primera parte. Después cuando llega al final y empieza como a develarse, ahí empieza a decir, ah, mirá qué interesante. Son como, ciertos autores les pasa que como que se quedan cortos, viste, en la primera escritura y le tienen que ir agregando cosas después y les queda demasiado extenso partes que se tenían que resolver rápido. ¿No sí. te pasa que decís, esto, puro relleno? Sí. ¿Sí? ¿Te pasa con este? En ese sentido, ¿sí? O capaz mucho dato, mucha información. Sí, quizás lo que quiere es como dejar muy en claro la postura. Bueno, a su vez también muestran un poco la trama personal de este periodista, como con sus mambos personales, con su relación con su madre, con lo que le pasó a la madre. Como que también eso a su vez lo hace como medio... Como que desarrolla mucho y lento. No desarrolla mucho y con agilidad, con fluidez. Sí, sí. Bueno, pero igual, qué sé yo, a mí me pasó esto. Quizás a otra persona le puede súper gustar el texto. Hay libros que te atrapan y que a algunas personas les gustan y a otras no. No, y aparte mucho de la velocidad tiene que ver con la persona que lo esté viendo. Hay a gente que les gustan las películas lentas, por ejemplo. Bueno. A mí me pasa que ponenle una película así, documental, ¿viste? De esas típicas películas que te pasan en los festivales independientes, que te hacen un plano. Y hablo de películas porque, bueno, es lo más, no sé, lo más icónico que se me viene ahora. Capaz con los libros no me pasa. Pero viste que hay gente que capaz se queda viendo esas películas que hacen un plano del sol, baja el plano del sol a la vereda y apunta a la niña y le apunta a cada uno de los... Y eso a mí me hizo acordar como a una película puntual esa. Que se trabaja, viste, como la de plano secuencia que se... Claro, viste, esas películas que decís... La ventana hermano, indiscreta. La ventana indiscreta. Eso me hace acordar a Campolonga. No. Bueno, pero pasa eso, pasa Campo con los libros y pasa con las películas y pasa como con las obras. Digo, cada uno depende de la visión que tenga. Claro. A mí me gusta este tipo de libros, de textos, me gustó lo que hablamos más adelante, digo que tenía que ver con el caso de Soledad, digo que toca cuestiones de sociales. Cuestiones sociales y históricas argentinas y mundiales y son reinteresantes estos, sí, sí. Como de un realismo policial. Pero bueno, recomendación, entonces, Reinaldo Siete Case, no pidas nada. Pues yo te iba a pedir el libro, pero... Te lo voy a prestar. Muchas gracias. Bueno, Jan, muy buena recomendación, muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Básicamente estás al lado mío, así que tampoco es que te vas. Pero viste que se carretea en ese momento. Hay que decir, bueno, nos vemos en un rato y estamos al lado. Vamos a escuchar música. Y ya volvemos. Voy a fumar, voy a ver la noche y me canta. Bueno, estábamos escuchando Es un lindo día para The Sin Lame, que es un mítico grupo de culto de la escena under del sur del conurbano. Gran banda que sigue mi amiga Sabri, que le mando un abrazo enorme desde aquí, que nos está escuchando, para ella. Bueno, ahora sí, vamos directo a la sección Infiltrados. Empezamos con un tema que sucedió esta semana, un policial que tiene que ver con la violencia barra brava, una vez más, esta temática que siempre tiene episodios de violencia, lamentablemente, en la zona sur, ¿no? En este caso, el día miércoles, durante una serie de allanamientos, atraparon a 4 integrantes de la Barra Brava de San Telmo, este club tanto popular de la isla Maciel, acá nomás de Avellaneda. Serían integrantes de la banda de Nito Corso, un peligroso delincuente que lideraba esta facción de la Barra Brava, que regresó a la cárcel recientemente debido a que se le atribuían varios delitos cometidos en la zona. En este caso, su segunda línea, digamos, estos 4 detenidos que integraban su grupo violento, estaban acusados de haber sustraído la indumentaria oficial del club después de un partido que habían tenido, después de un encuentro que habían tenido con Argentino de Quilmes. ¿De su propio equipo? De su propio equipo. Se robaron. Te cuento cómo fue la secuencia. Termina el partido, San Telmo jugando de local con Argentino de Quilmes. El utilero del club, que se encarga de la indumentaria de los jugadores, del club, obviamente, que la indumentaria que utilizan los futbolistas, guarda toda la indumentaria en un bolso, se va en su camioneta y a pocas cuadras, alrededor de 3 cuadras del estadio, es interceptado por 2 vehículos, se bajan 5 personas armadas y le sustraen la indumentaria del club. Durante los allanamientos solamente se pudieron recuperar 3 camisetas de Telmo. Pero yo no puedo creer, embargo, ¿por qué de su propio equipo? No, como que no. ¿Vas a alentar tu equipo o la vas a robar? ¿Cómo es? Bueno, habitualmente es una forma de como, no sale la palabra, de coercionar, de sí. Cuando es lo mismo que había pasado anteriormente, que había, no sé, creo que habíamos hablado acá de la interna que había sucedido en los Andes, cuando los barras están peleados con la dirigencia, siempre van a boicotear, van a hacer cosas en contra de su propio club. Han bajado presidente, sí. En este caso, durante los allanamientos, mira, capaz que te llama un poco la atención, las armas que encontraron, una tumbera y otra son pistolones o itacas clásicos que usaba en la época de Colón, parece. Que usaba el Chacho Peñalosa. Pero esas armas, ¿qué eran las armas? ¿Por qué se le roba con eso? Para los que están escuchando, traen armas muy clásicas, onda de la época de... Parece... ¿Cómo se llama la película esta? Ay, no, El Patriota. Vas a acordar de las películas del Patriota, esa, sí, la película Yankee, sí, esas armas, sí, que se cargaban con... Claro, que a un tiro. La verdad que no era muy sofisticada las armas, pero obviamente provocan bastante daño, sobre todo si no tienes vacuna para tétano, me imagino. Pero las armas, por favor. Bueno, tienen que ir a un museo, la cosa es histórica, las armas. La verdad que sí, está bueno, es lo más llamativo de este hecho, de estos allanamientos. Pero quería usar esto como introducción para hablar de otro episodio violento que tiene que ver con la Barra Brava. En este caso, la Barra Brava de River. No hace falta decir que lo que es River es un club, uno de los más populares de este país. El foco de violencia que estalló una vez, que tiene que ver con la interna de este club, se dio acá, en Lanús. El miércoles, River jugó un partido por Copa Argentina contra Godoy Cruz. En la previa al encuentro, iba a haber un enfrentamiento, entre 2 facciones de la Barra Brava del club, que afortunadamente se pudo evitar. Pero en la tele lo plantean como que la policía cómo reprime de violentamente. Es que el operativo fue muy polémico. Fue muy polémico. Se ven imágenes cuando le pegan a la gente que no eran barra bravas. Era gente que iba al chiquito. Al chiquito con la remera de River, rebencazo en la cabeza. Hay un pelado que le embocaron un cachetazo. Le pegan en la cara, sí. Es terrible. El primo de Maidana. Maidana era un futbolista de River muy conocido. Recibió un tiro y el daño que le provoca, que se ve en la pierna, evidentemente no fue una bala de goma, eso. No, y lo fue operaron. Un plomazo, sí. Sí, lo operaron al final, sí, de la rodilla. Recién había salido ayer o anteayer. Bueno, hijos de puta. Pero la idea, bueno, era contar un poco en qué marco se da esta nueva interna de River. Durante mucho tiempo estaban en paz, digamos. No había violencia o hechos de violencia que tengan que ver con la tribuna de River Plate, debido a que copaba, digamos así, la tribuna una facción que se le llamaban, o mejor dicho, eran tres ramas: los de Becker, los de, bueno, no me acuerdo de la otra, pero y después los de Budge. Los de Budge son como... Claro, que coparon en los últimos años la tribuna de River, que destronaron vos debes recordar la famosa banda del oeste. Sí. Que era la banda de los hermanos Schlenker. Claro, los chetos esos millonarios. Claro. Sí, eso sí me acuerdo, decía muy gracioso, esta cheta ahí metida. Era como, no sé, como que me chocaba el chabón richeto de country a ir luchando en las barras, como que no sé, era raro, ¿verdad? No, ni idea, porque no sé, en mi cabeza capaz hay otra concepción de lo que es el cheto metido en el country y no lo veía ahí luchando con las barras y todo, como que no... Es un buen negocio las barras ahora. Sí, te llenas de guita. Sí. Chata. ¿Qué hacemos acá entonces? ¿Qué hacemos estudiando comunicación, periodismo? Igual radio. Me mató como las barras inculpaban a Donofrio de todo el problema. Lo amenazaron de muerte. Bueno, ahora hay un Twitter de un integrante de esta banda de Budge que lo amenazó por Twitter y incluso prometió venganza a los del oeste, porque hay un dato que no lo mencioné. ¿Qué pasa? La policía interviene, agarra a estos de Budge, que aparentemente estaban enterados de que los del oeste iban a regresar y iban a copar la tribuna. Los agarran parapetados detrás de un paredón, todos armados. Hubo 70 detenidos. Bueno, afortunadamente iba a terminar en tragedia, mal. Pero ¿qué pasa? Van en cana los de Budge, pero los del oeste entran y despliegan la bandera. Claro. ¿A qué te suena esto? Sí, los del oeste hablaron con la policía. La policía obviamente les dio una mano a los del oeste. Algo rarísimo hay. Sí, tal cual. Algo rarísimo hay. Bueno. Y ahí la dirigencia no puede lavarse las manos, claro, porque seguramente algo sabía. Los de Budge prometieron venganza. Onda, algo así como, está bien, nos jugaron sucio, perdimos la batalla pero no la guerra. Y vamos a ver qué pasa en el próximo partido. Así que, y encima se viene Boca ahora, el clásico con Boca. Sí, sí. Así que hay que ver lo que va a pasar próximamente. Se va a poner bueno este. Sí, no, y aparte, teniendo en cuenta los antecedentes encima que pasaron en la cancha de River. Claro. Con las cosas así caldeadas como están, te quiero ver, la policía de la ciudad tratando de contener todo ese malón de gente. La verdad que sí. Creo que se va a quedar corto el operativo de la policía de Vidal el otro día en Lanús. Creo que se va a quedar corto. Pero lamentablemente siempre las consecuencias las sufren las personas que no tienen nada que ver con la barra brava. Sí, actualmente pasa eso. Tal cual. La barra brava lo que tiene es que se piensa por encima del club. Siempre lo pensé lo mismo. La barra brava a veces es como que piensa que su importancia en el club va más allá de los colores, del escudo, cualquier cosa. Y no le importa a quién perjudican con tal de salvaguardar su nombre, su estilo y bueno, el negocio que hay detrás de toda esta banda. Lamentablemente es así. Bueno, este hecho lo trajimos acá debido a que sucedió acá a pocas cuadras de, bueno, mejor dicho, en el estadio de Lanús. Bueno, un nuevo capítulo de violencia que tiene que ver con estas mafias, ¿no?, vinculadas al fútbol. Pero no es el único tema que queríamos mencionar. También creo que vale la pena hablar de un caso también muy muy importante para mí, debido a que se trata de un caso más, lamentablemente. Estamos hablando de un femicidio, una víctima más que se suma a esta larga lista, lamentablemente, de víctimas fatales de la violencia de género que han ocurrido durante este año. En este caso, la víctima Vanessa Caro, una mujer de Ingeniero Budge, que durante aproximadamente 7 meses estuvo agonizando, luchando por su vida, debido a que a mediados de marzo había sido rociada con alcohol y prendida a fuego por su expareja en frente de los 4 hijos menores de ambos. Ay, qué hijo de puta, loco. Te digo, según datos de lo que es el Observatorio de Violencias de Género, tenemos en lo que va del año, o sea, del 1 de enero al 17 de septiembre, 235 femicidios. 235 femicidios, sí. Y en septiembre, lo que va de septiembre, 13 femicidios en 17 días. En el día de ayer, familiares de Vanessa Caro, de esta víctima, convocaron a una movilización en una esquina muy transitada de Ingeniero Budge, donde, en primer lugar, obviamente, trataban de visibilizar este caso que por ahí no es tan conocido, y obviamente pidieron justicia, ¿no? Hay que recordar que el acusado, Leonardo Zeniquel, un hombre de 38 años, permanece detenido desde aquel entonces. Fue detenido inmediatamente debido a que los testigos relataron lo que había sucedido. Lo que teme la familia es que, bueno, esto se retrase más de la cuenta. Están obviamente muy choqueados, pero no dejan de lado su reclamo de justicia. Lo que manifiestan hasta ahora es que, bueno, piden obviamente que la causa sea elevada a juicio lo más pronto posible y que, bueno, en su debido momento se pida la pena máxima, ¿no? Como debe ser en un caso así tan dramático, un homicidio tan cruel, la verdad, un drama muy fuerte. ¿Entra en la carátula de homicidio o de femicidio? De femicidio, sí, femicidio, claramente. Cambiaron la carátula enseguida se conoció que falleció la mujer. Claro. Pues estaba como tentativa. Estaba como tentativa de homicidio, claro. Uh-huh. Pero bueno, obviamente esto cambia automáticamente cuando se confirma la muerte de Vanessa Caro. ¿Y el cambio de carátula cuánto le agrava la pena? Sí, por supuesto. Uh-huh. Estamos hablando, obviamente, de un delito que, en caso de comprobarse la pena máxima, sería de 35 años, ¿no? Cadena perpetua, obviamente. Hay que estar 35 años guardado, ¿eh? Tenés que... No sé, la verdad que se lo merece eso, sí. Y más, la verdad. Pero 35 años delante de un montón. Hijos. Sí, de hecho los chicos salieron corriendo a buscar a su tía. A pedir auxilio, sí. ¿Son chiquitos los pibes? Todos menores, sí. El más grande tiene 10 años. ¡Qué hijos de puta! Ahora, ¿qué cosa? ¿Cómo será que...? Yo esto que empezaron a prender fuego, me da la impresión, o leí más después que pasó el callejero en adelante. Porque antes yo no sé si o no lo cubrían mucho, no sé qué. Porque de ahí en adelante como que a cada rato siempre son prendidas, bueno, rociadas. Igual hay ciertas investigaciones en los que se vinculan que cuando sucede un hecho, después hay réplicas, ¿no? Como que una vez que algo se hace noticia, después hay como muchas réplicas. Puede ser, que tenga que ver con eso. Porque con... yo no me acuerdo, como que después de ahí salieron un montón que el femicidio ocurrió de la misma manera. Igual tengamos en cuenta que desde hace muchísimos años a las mujeres pensamos en las acusaban, sí, de brujas y las prendían fuego. Fuego, me parece que es un método que viene de hace un montón de tiempo. Igual sí es algo que hay que involucrarse, hay que tomar como mucha conciencia, hay que participar, hay que sacar como los micromachismos, hay que trabajar en un montón de aspectos para poder disminuir y que no sigan, ¿no?, habiendo estos casos de femicidio, sí, que hay esta vez. Que no sigamos hablando de estos casos. Sí, sería lo ideal. Si sufrís algún tipo de violencia de género, si tenés alguna duda, si tenés algún familiar que ves que está en alguna situación complicada, te puedes comunicar al 144 y que te asesoren. Hay un equipo técnico muy profesional que puede brindarte las herramientas, así que a todos los que están del otro lado, siempre es importante estar atento, involucrarse, de sacar este mito de no, bueno, es una cuestión de pareja. No, ya cuando hay violencias, hay distintos tipos de violencias, y siempre está bueno asesorarse, buscar grupos de apoyo, contener. Es mucho más complejo de lo que pensamos las mujeres que sufren violencias de género, pero hay muchas redes de contención Y este número te facilita el acceso a muchas redes de contención, por eso es importante que si tenés dudas, si querés consultar y te puedas comunicar al 144. Tal cual. Bueno, eso es todo por hoy y bueno, la próxima semana traeremos más noticias, esperemos que sean un poco más alegres, por así decirlo. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a escuchar temita y ya volvemos. Picnic en en el cuarto B de Soda Stereo, esta canción de los 80, parte del soundtrack de la década marcada por la primavera alfonsinista en el día de la primavera. Información es, a ver, este tema es una de las bandas más influyentes del rock nacional, como Soda Stereo. Gran banda nacional. Les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden buscar en las redes sociales. Nos buscan en Facebook, ¿qué me querés vender? En Instagram, ¿qué me querés vender? También nos pueden escribir un email y nos ponen qmqbsur@gmail.com. No sé. Escriben, nos mandan email. Y hoy tenemos invitado, recordamos que en la última hora tenemos un invitado de lujo. Lo tenemos a Leandro Menéndez, este actor del conurbano bonaerense que nos viene a deleitar con todo su arte. Ahora sí, vamos de lleno directo a Sopa de Macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco. 11 de la mañana, 44 minutos, arrancamos con esta sección que la traemos un poco para reírnos, porque en el mundo de la política pasan muchas cosas, y especialmente en un momento en el que estamos en campaña, están ahí todos queriendo luchar el puesto de los próximos 4 años, de la gobernación, del país, de la provincia, y justamente acá nos concentramos, en la gobernación de la provincia. Todo, bueno, sabemos que está muy, que digamos, si se quiere, casi ganado por Kicillof. Y está ahí, está Vidal ahí tipo 20 puntos atrás. Y bueno, un funcionario, que digamos, partidario de Juntos por el Cambio, es un funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, no le agrada tanto la campaña que hace Axel Kicillof. Una de las, que digamos, algo muy básico, muy común, es poner carteles por toda la ruta. Es como algo que me parece que lo hacen todos. O sea, siempre se hizo, es algo muy normal. Pero bueno, al chabón no le gusta mucho. Y grabó un video. Vamos a hablar, aparte, de quién sería el chabón, porque lo estoy diciendo así. Carlos Martín Montoya, que es funcionario de Senanza y director regional de Buenos Aires La Pampa, publicó un video en su cuenta de Facebook haciendo referencia justamente a estos carteles que aparecen en la ruta, y es un poco violento, pero a la vez me causó gracia, así que escuchémoslos y nada, díganme ustedes. Me dicen Caico, productor agropecuario de La Pampa. Con gran dolor y bronca he visto que el mediano quinto límite con la provincia de La Pampa, por toda la ruta 5, provincia de Buenos Aires, hasta 9 de julio, muchísimos carteles de Axel Kicillof y Cristina. Más de 40, les diría. No he visto un solo cartel de Vidal. Ahora, a mí si me quieren poner un cartel en el frente del campo, si los veo, los cago a tiros. Y si veo el cartel ya puesto, dura menos que un pedo en una canasta. Luego mierda. Hombre de armas tomadas. Yo pensaba que tranquilamente podría ser una noticia para tu sección, Luis. Sí, sí. Próximamente. ¿Puedo aclarar qué es el SENASA? Por favor. Es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Y bueno, también tenés novedades con respecto a este señor. Echaron al señor del SENASA. Al señor Montoya, ya de por sí tiene un apellido, viste, que me suena a un apellido que podría estar tranquilamente en El Zorro o algo así. Sí, lo echaron. Último momento, echaron a este señor que amenazó con tirotear a quienes colocaban los carteles. Aparte, dice con cero paciencia, porque él, bueno, le provocaba bronca que no haya un cartel de Vidal, pero tampoco se propuso él como poner un cartel. Claro, ponés vos carteles, boludo, ¿de qué te enoja? Incluso, si estamos en radio, claramente, pero si miran el video, es un señor que, digamos, muy del campo, con la boina, la camisita, es un señor que, digamos, grande. Del SENASA. Bueno, sí, sí, pero que digamos, tranquilamente, no quiere decir que por tener ese puesto tiene que estar vestido como alguien de un campo. Sí, pero bueno, sí, en este caso sí. Claramente está vinculado con la actividad agroindustrial, sería agroindustrial, bueno, agrícola. está vinculado. Y la verdad que como un poco de desconocimiento de su parte, ignorancia, porque se supone que hay una reglamentación en la que se estipula la cantidad de carteles que se pueden poner, la cantidad de publicidad. O sea, eso está reglamentado para las elecciones. Si se puede hacer publicidad, dónde se pueden colocar los carteles, qué cantidad de carteles. Bueno, pero no le cabe nada, te va a cagar a tiro, Yanina. Se la pasa por los juegos. Lo de los carteles es más viejo de la política. Y el chaval es una persona grande, nunca lo vio. No sé, me extraña, no sé. Sí, bueno, para mí es una cuestión más de bronca, de la paliza. Que tuvo María Eugenia Vidal, que me parece que, hablando seriamente, nadie se esperaba tal paliza. Creo que ni ella, creo que ni Axel Kicillof se esperaba, pero bueno, las encuestas, ni nosotros, nadie pudo ver lo que hasta se venía. Hasta último momento, hasta que salieron los números, como bueno, no sé, capaz que fue bien, capaz que fue mal. Sí, todos. Claro, teniendo en cuenta que tenía que salir a las 9 y salió 10:30, sí. Los resultados. Pero bueno, nadie se esperaba de esto y claramente este señor está un poquito enojado todavía. Hay que ver qué pasa con María Eugenia Vidal. Que bueno, no si se lo tome tan mal. No, sí, porque de última no estaría bueno que salga a los tiros porque está enojado. No, ella lloró cuando le fueron a brindar su apoyo por su cumpleaños en su casa. Ah, sí. Estuvo en Lomas. Sí, estuvo en Lomas esta semana. Sí. O sea, no, Heidi es... No, vos te perdiste. Otro perfil. La leona. Sí, la vos leona. Vos te perdiste el programa de la semana pasada. La semana pasada tuvimos Trap de Vidal, sí. Y tuvimos Cumbia de Vidal. ¿En serio? No, pero lo escuché. De la leona. Lo escuché. El Trap de la leona tuvimos. Lo escuché. ¿Y ahora es rebailable? Sí. Ahí está el trap. Pero sí, pero no está solamente. Muy atenta, Gaby. Hay que darle la Vamos, mano Gaby. Porque está muy atenta. Pero no solamente. Es rebailable. Es que están utilizando justamente la onda música de cumbia, trap y todo eso para todos los candidatos. Yo, en el Seiza me acuerdo de haber estado en la estación esperando y de repente pasaban Granados. Una cumbia. No para Granados, sino los candidatos del PRO. Igual. Los del PRO con cumbias. Más allá de esto del trap de Vidal, que a mí se me hace rebailable, ¿no les da un poquito de vergüenza ajena que hagan tipo canciones las mismas personas que hacen campaña? O sea, el equipo de campaña. No, a mí se me ponen alta moneda, ¿sabes qué? Alto tema te saco. Vos como jefe de campaña, a hacer una cumbia que encima no rime. A mí me da un poquito de vergüenza ajena, como estás robando. No dijo del grupo que tenga vergüenza, sino de la gente de campaña, ¿no? Claro, sí, a eso me refiero. A mí me gustan mucho los videos que han salido, pero esos que son como personales, que le hacen para Kicillof con el nombre, con distintas versiones de temas. Bueno, y esos son como más... Por eso yo banco. No campaña, sí. Banco como... estas cosas que son más. Calculo que debe ser más de militantes. Sí, de militantes. Pero de jefes de campaña. Y que digamos, las mismas. Las personas que digamos, que se están postulando usen esas canciones. A mí me da un poquito de vergüenza ajena. A mí. Es algo muy subjetivo. Está bien. No sé. El otro día hablábamos de la canción de Cascallares. La de Cascallares. ¿Qué quiere la gente? Hay que callar el... Bueno, no. Pero más hasta nacional. Tendríamos que hacer una recopilación de canciones raras. Bueno, sí. La Bomba Tucumana sacó un tema también en su momento. La Bomba Tucumana. Uy, hay una de Alfonsín que le había hecho la Champions League. ¿La Champions ¿Sí? League? Sí, bueno. Ahí decía, no te engañé, no te mentí, estuve en campaña no. Con Ricardo Alfonsín. Ah, pero... Yo me quedé en Dime si eres feliz de la Champions League. Sí, no, buenísima. Para mí estaba buena. De las mejores canciones de campaña que escuché, mirá lo que te digo. Bueno, ahí hay más producción. Sí, claramente. Sí. Ahí es claramente otra producción. Ahora la verdad. Pasamos a otra noticia que tiene que ver en este caso con los jubilados. Porque, nada, los jubilados, ya es de público conocimiento, que van a cobrar un retroactivo de 54 pesos. Quiero decir que ayer fue el día del jubilado. O sea, saludo a todos los jubilados y jubiladas. Bueno, con su día feliz del jubilado. Día. Feliz día, Juan. Dos feliz días día, Juan. Feliz día. ¿Cómo la pasaste, Juan, en tu día? Y ayer la pasé bien. Dormí hasta las 12 del mediodía. Típico del buen Juan. La verdad que no sé, hay tantos días, yo creo que no sé ni el cumpleaños de mis viejos, menos sé los demás días de primavera, jubilado, la verdad que bueno, me impacta todos los días. El titular del ANSES, Emilio Baza Bilbaso, ahí está, se me complicaba el nombre. Se refirió a la situación de los jubilados y cómo están económicamente. Lo que él dijo es que no tuvieron ningún impacto más allá de la gran devaluación que hubo después de las PASO, más allá de que el dólar sube, baja, pero ahora quedó más o menos en 56, 57, como que ya quedó más o menos ahí, pero seguramente va a volver a subir. Este señor tiene una cara de... Piedra. Sí, no tuvo ningún impacto. Después de todo lo que pasó, no tuvo ningún impacto. Bueno, escuchémoslo, mejor dicho, y saquemos conclusiones. Los jubilados, igual Mauro, están mejor que antes, acompañando. Hablamos de los juicios, por ejemplo. ¿Cuál era la mayor deuda que tenía el Estado argentino? Está bien. Era... Hoy bajó a la mitad. Está mejor que antes. Nunca había lo que te planteaba, muchachos. En términos reales de la economía y de la vida real, no está mejor que antes, porque la inflación ha superado todo. Obviamente que estamos preocupados por la situación. Lo importante acá, digamos, que pueden mantener el poder adquisitivo, porque cuando vos tenés cuatro aumentos directamente relacionados con la inflación, cubrís a todo ese sector que antes no estaba cubierto así, para que no pierdan poder de bolsillo. Arranca diciendo, bueno, que no perdieron poder adquisitivo, más allá de que sabemos que sí perdieron poder adquisitivo. Lo cierto es que me parece que todos perdimos un poder adquisitivo. En el caso de los jubilados y pensionados, perdieron un 13,1%. Entonces está complicada la situación. Y bueno, lo que él decía es que con cuatro aumentos por año, como que eso se, si se quiere, se arregla. Pero bueno, teniendo en cuenta de que ahora van a aumentarle 54 pesos, no sé qué tanto se arreglan. Pero bueno, es un poco insólito. Y lo y mismo Mauro Viale, que para que Mauro Viale le diga... ahí está. Nada, Mauro Viale mismo se lo remarcaba y le decía, che, vos decís, como estás seguro de lo que estás diciendo. Y nada, él muy firme sostenía lo que él decía. Entonces bueno, raro, por lo menos raro, no sé... Quería ver los datos. Yo tengo, sigo un economista. Milei. No, sí, mujer sí, tal cual, Milei. Justamente hablaba sobre los datos Fernández de la canasta. Iglesias. La canasta básica y la canasta básica alimentaria. Como había dos tipos de canasta básica, una que incluía además todos los servicios, y si vos estabas debajo de la canasta básica, estabas debajo de la línea de la pobreza, y si estabas debajo de la canasta básica alimentaria, algo así, estabas debajo de la línea de la indigencia. Y cómo, lo que decía era cómo aumentó eso, el porcentaje, que es distinto, aumentó mucho más, o sea, hay más inflación en la canasta básica y la canasta alimentaria de lo que es la inflación que cuentan, ¿me entendés? O sea, además eso, que los alimentos básicos que conforman la canasta básica están por arriba de la inflación. Sí, la inflación te dice que es del 50%, está en 58% más o menos. Sí, porque los alimentos, como decíamos recién en la sección de política, los alimentos de la canasta básica, que son los que más consumimos diariamente, son los que terminaron aumentando más. Son los que los alimentos de primera necesidad, los que donde se nota peor el aumento. Bueno, leche, harina, carne. Eso reflejado en los jubilados, que su aumento de sueldo va, o sea, no está medido con la inflación, sino que está medido, está, ¿cómo era la medición? Con el dólar. Con el dólar, no me acuerdo cuál es el, porque le cambiaron la fórmula. La fórmula, sí, ahora no me puedo acordar bien cómo es el tema de la fórmula, pero aumenta menos, su sueldo aumenta menos de lo que va la inflación. Es que en realidad ellos tenían dos aumentos automáticos, ¿te acordás? Y eso lo sacaron. Uh-huh. Sí, era en marzo y en septiembre. Sí, y eran con cláusula gatillo por encima de la inflación. Sí. Bueno, cuestión que nada, este señor, que digamos, no es cualquier señor, es titular de la del ANSES. Bueno, él no cree que estén los jubilados pasando por una mala situación, teniendo en cuenta que tienen cuatro aumentos, pero que nada, no llegan a paliar lo que la inflación. Cada vez se demuestra que... ¿Cómo demuestra...? Se me está complicando la frase. ¿Alguien me quiere ayudar? La inflación nos dejó. Ahí está, lo que la inflación nos dejó. Muy bien. Bueno, pasamos a lo último. Que esta es más anecdótica. A Juan le gusta porque, que digamos, tiene que ver con anécdotas. Vieron que, bueno, cada vez que se hace un traspaso presidencial, está el bastón presidencial. Y quien habló de eso fue Carlos Pallarols, que es que digamos quien es el encargado de hacer eso. Y él tuvo que, digamos, después del traspaso de Cristina Fernández hacia Mauricio Macri, tuvo que, digamos, una reunión con Macri, porque Macri tuvo una teoría acerca del bastón presidencial, que es una anécdota muy graciosa y hasta insólita, diría. Así que escuchemos y me dicen qué onda. La banda, entonces todo sale derechito. ¿Y claro. Qué pasó en el 2015? ¿Lo amenazaron? El 2015, un día me llaman para preguntarme una persona que me dice ser del, yo nunca lo pude comprobar, pero decía ser del gobierno entrante, y me preguntan si yo le había prestado el bastón a el presidente Kirchner para hacer una macumba. Nunca quise contarlo así, pero no, la verdad la gente la tiene que saber. ¿Así te preguntaron? Sí, digo, me ofende, no sé si reírme o ofenderme, pero... O sea, eso una vez que ya se conocía más, el resultado de las elecciones... Yo había dado la orden a mi secretaria que si no se hacía la ceremonia como debió ser de acuerdo a la tradición, que no se le entregaba el bastón a nadie. Sí. Porque yo tengo una responsabilidad con el pueblo. Trabajaron 2,5 millones de personas. Y bueno, como fue así, lo vinieron a buscar, medio de prepo, la amenazaron a mi empleada, y mi empleada con mucha garra se empezó a gritar diciéndole, me están amenazando, se armó un lío, y había tres chicos jovencitos. Bueno, ahí escuchábamos un poco de lo que decía. Básicamente la acusaron de macumbera a Cristina. Ahora entiendo por qué le va tan mal a nuestro señor presidente. Para mí le hizo una macumba. La conspiración alrededor del bastón presidencial. Bajó el espíritu de Rosas en una sesión Umbanda. De Evita. Sí. De Evita, Perón, los tres espíritus juntos. Las manos de Perón. Ahí hubo macumba, hubo de todo. Mataron, no sé, chanchos, sapos. Sí. Es mal de ojo. Es mal de yuyo. Con razón. Vieron que era el bastón. Era el bastón el problema. Y nosotros como unos boludos pensando que era Macri. Claro. Era la no. Puta madre. Era la burguería. El maldito populismo. El populismo maldito. Seguramente sí, que le hicieron maldito. Un montón de macumba por todos lados. Brujos de mierda. Viste, maldito. Estos brujos. Yo pensé que estaban aliados con los brujos. Porque cuando arrancó el gobierno, supuestamente... Para. Deberíamos ir a la tanda. No, dame dos minutos y quiero escuchar eso. Ah, no entendía nada. No, nada, no importa. Bueno, vayamos a la tanda. Vamos a la tanda, así cerramos Sopa de Macaco. Sopa de Macaco, sopa de Macaco. ¡Ay! Sopa de Macaco. ¡Atención, Macaco! ¡Macaco! ¡Olo Macaco! ¡Olo Macaco! Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, ¿cómo están? Soy Karina Trujillo, cantante de Lovely Beat and the Heart, y aguante Mosh Radio. Vamos a dejarlos escuchando el próximo tema. Que lo disfruten. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. De la mañana, 7 minutos, última hora de ¿Qué me querés vender? Y como todos los sábados, llegó el momento de entrevista en vivo. Hoy tenemos el lujo, el agrado de presentar, tenemos acá en vivo a Leandro Méndez. Menéndez, ay, perdón. Ya, sí, ya arrancamos con la yaniñada. Nosotros sí, la apodamos a la pifiada yaniñada. La yaniñada, sí. Por Gianni, claramente. Pero dije bien tu apellido todo el día y sí, ahora sí. Es como que me agarré. Está bien, suele pasar con Menéndez, con Meléndez por el Lucio. Hospital, sí. Claro, por el hospital. Por Lucio Meléndez, sí, suele pasar mucho. Méndez, Menéndez. Yo que soy de broma, es como que tengo muy naturalizado el Meléndez por el hospital. Claro, claro. Menos mal que no se confunde con el apellido de Carlos, ¿no? No. Por favor. Hacemos así. Está cerquita igual, está cerquita, si está cerquita. Si mezclas unas letritas, sí, parece, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ay, ¿de quién? Ahora me entró la duda. ¿Querés que lo diga? Carlos Menem. ¡Ah! ¿Se cortó la señal? Agárrate. Por favor. Claro, el tema con Carlos Menem es que yo... No. Es que yo no lo llegué, que digamos, no lo conozco en cierto modo. O sea, lo conozco por historia, pero no lo conozco, que digamos, ni siquiera como... Es muy joven él. Es del 90 y... cuando se estaba yendo. 98. 98, ya está, estabas en pañales. Sí, estaban haciendo, literalmente estaban haciendo. Bueno, un gusto. Bueno, gracias, Leandro. Igual, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, tenemos acá, que digamos, una mini biografía. Y tenés, tenés como de todo, en realidad. ¿Qué laburo? ¿De dónde salió eso? Todo parte de acá de la producción, Amanda Ferro, que ella es como la encargada de todo esto. Tenés tu unipersonal, que yo más o menos hace rato, antes de venir para acá, leía una nota que hizo también un amigo, un colega, acerca de tu unipersonal y de lo que vos hacés, que digamos, y que jugás un poco con el periodismo, y desde un lugar crítico, pero también de un humor. Sí, sí. Bueno, si querés contarnos en principio de qué se trata. En realidad, somos varios en el equipo, somos seis ahora, cinco. Es Gabriel Razo, el director, Emiliano Dátola, Federico Meyer, ahora estamos trabajando con la productora La Llama. Así que ahora ya el equipo de unipersonal tiene poco, somos dos en escena también. Y bueno, nació de un número de varieté en realidad. Nació una idea de un número de varieté y empezó a crecer la idea, a crecer, y buscando dirección apareció Gaby, Gabriel Razo. Y bueno, nos ordenó un poco a mí y a Fede, que es el Fede es pianista y el unipersonal. Claro, da la musicalización en vivo. Claro, él musicaliza en vivo. Y bueno, y se transformó en esto. Y empezamos a participar de festivales y ahí andamos dando vueltas. Usted está siendo interpretado por Luis María Carnicetti, así sería. Exactamente. Sí. ¿Por qué el nombre? Sí. Porque el nombre también, que digamos, me da nombre de periodista, pero también es como un periodista, no sé, como ya de por sí ya me causa gracia el nombre. No sé, apareció en ese momento una fusión con un carnicero y con un tal Canaletti que anda también por ahí, que hacía, en ese momento hacía... como periodismo de investigación. Sí, Canaletti. Tengo una imagen muy fija de Canaletti apareciendo con un bastón. Ese, tal cual. Sí, tal cual. Sí, el que pegan en el informe de Bendita. Sí, exacto. Por eso lo conozco a Canaletti. Bueno, apareció ahí una especie de carnicero y un homenaje a Canaletti. Y nada. Y el estado interpretado apareció por cositas que estuvimos leyendo sobre filosofía y demás. Y bueno, aparecía la vinculación esto de cómo nos interpretan, ¿no? Desde el periodismo. Como desde el periodismo. Sí. Esto es una parodia, claro, de un noticiero. Sí. El unipersonal es una parodia de un noticiero. Aparece, también es un pretexto el noticiero para que aparezcan otros personajes y ahí jugamos con otras cosas también, no solo con la bajada de los medios, sino con algunas otras cuestiones. ¿Y están constantemente, que digamos, atentos a lo que pasa para meterlo? ¿O que digamos ya hay algo armado y como se sientan en eso y como ya están más tranquilos ahí? En principio, cuando apareció toda la idea, la cosa era como muy, muy directa, con nombres propios y demás. Y el trabajo que hizo Gaby fue un poco darle un tono más universal a las cuestiones. Así que no sé si tanto es que nosotros refrescamos el material, sino que la realidad a veces lo resignifica, sí. ¿Viste? Pasa que vamos a dar una. Decimos algo un sábado y pasó algo el jueves. ¿Viste? Claro. Pero tiene que ver con el trabajo del director, que tomó los textos y le dio una cuestión más universal y ¿viste? Tomamos otros caminos que hicieron que hoy la realidad resignifique cosas, ¿viste? También un poco se repiten muchas cuestiones, sí. Y bueno. La historia se repite constantemente. Claro, sí. O se repite o pasa algo puntual el día anterior o el mismo día de la función y algo duele más, ¿viste? No sé. Sí. Sucedió una vez en una fecha. Nosotros hay una noticia ahí que juega con el humor negro y aparece la idea de un femicidio que no es en realidad. Pero bueno, esa misma tarde antes de la función había aparecido el cuerpo de acá en los campos esos que están ahí en Lomas atrás de Anaí Benítez. Anaí Benítez, sí. Anaí. Había aparecido el cuerpo de Anaí, bueno, así que eso que era, viste, una especie de humorada y qué sé yo, ese día fue tremendo. No claro. Se remontó más la función después de ese de esa pequeña broma, ¿viste? Sí. Entonces a veces pasa que la realidad lo significa y nosotros estamos ahí con eso. Tratamos de trabajarlo antes de salir a escena, de qué pasó en estos días, a ver si no metemos la pata en el barro, ¿viste? Sí, no hacer algo, sí. Pero que justo la sensibilidad ese día. Claro, claro. Che, córteme, que yo me pongo reverborracho. No. Es la idea incluso. Gracias. Lo que pensaba es, si llegaron a este punto de tener que estar atentos antes de arrancar la función por esta mala experiencia, o si que digamos ya lo tenían pensado, porque digamos la realidad lamentablemente es y especialmente en el periodismo es muy imprevista, es como de repente estás bien y de repente pasó esto, claro, como si a partir de esta mala experiencia que digamos que puede pasar tranquilamente. Sí, siempre igual esto que sucede en realidad es un mal momento, pero siempre terminamos como reafirmando el material, ¿viste? Sí. Porque digamos esto que pasó en esa fecha puntual no tuvo que ver con que nosotros cometimos alguna falta de respeto con la situación, ni nada, al contrario. No, claramente. Es muy sensible, lo que decimos nosotros juega con un límite, y bueno, la realidad supera ese límite, en realidad es la realidad la que supera ese límite, y hace que bueno, que las cosas a veces que decimos tengan una carga, que también está bueno, ¿viste? Que uno se va a divertir y a reírse al teatro, y que de repente te vayas un toque y ¿qué pasó acá? Así que muchas veces sucede eso, salimos y decimos, bueno, está bien que estamos hablando de esto. ¿Y a vos te sentís o te caracterizás como un actor que le gusta justamente hacer eso, interpelar al otro? Yo te fui a ver a... ¡Ay, se me fue el nombre ahora! En Bursaco fui. A la Casa Elefante. Tío Bizarro. Sí, ahí te fui a ver. Y sí, es un personaje de facho, del... Ay, no me puedo volver. Hace un montón fuiste, ¿no? Hace un montón, sí, hace un montón. Sí, que hacía un programa de radio. Sí. Un delirio era, sí. Sí. El enano fascista. Y era como que te interpelaba y te cuestionaba constantemente. También era como que te decía cosas y vos decís, ay, esto, está diciendo esto y me da bronca. Y a la vez decís, ay, esto es real en muchas personas que uno conoce alrededor. Y decís, ay, oh. Había salido de adentro de alguien el enano fascista. El enano fascista. Ahora hay una persona que hace humor gráfico, que sale en la MU, que se llama El Enano Fascista, el segmento. Ah, mirá. Sí, mirá, no sé cuántos años hace de eso que estás diciendo. Sí, hace un buen tiempo. Sí, siempre termino. A veces me canso de mí en esa faceta y hago otras cosas también. También es según con quién labures, por dónde vas, ¿viste? Tengo distintos grupos de laburo, así que a veces vamos por otro lado, pero sí, casi siempre me gusta hinchar un poco o andar por ahí, ¿viste? Como cuestionar, interpelar al otro. Sí, sí, sí. A mí por ahí, pasa que son cuestionamientos personales, ¿viste? Y cosas que a uno lo... Y salen en el escenario, de una, sí. Lo festejo cuando aparece, pero a veces me gusta también andar por otro lado, más frívolo, ¿viste? Sí. Y acá con el periodismo, ¿cómo surgió? ¿Cómo surge justamente el cuestionar el rol periodista, del periodismo? Bueno, a pesar de que nosotros podríamos decir que hay como mucho para cuestionar el rol periodista, sí, pero en particular, ¿cómo surge en la varieté? ¿Cómo surge antes? No sé cómo aparece este personaje. Apareció la revista Barcelona en mi vida hace muchos años, así que eso estaba, ¿viste? Latente. Sí. De hecho, mucho del humor que hacemos tiene que ver con eso. Viste, es una revista que a mí me gusta mucho y la compro hace muchos años, y apareció un día jugando con la revista Barcelona, con dos pavadas de la revista Barcelona, jugando con unos amigos, apareció eso. Había un personaje antes, había un rugbyer, que el pretexto fue invitarlo a este programa al rugbyer, bueno, y después el periodista se comió al rugbyer y quedó el número del periodista. Apareció la película Networks, no sé si la vieron, una película del año 76, 78, que es de la Warner Brothers, se habla sobre el periodismo, es un periodista que se vuelve loco y qué sé yo. Y apareció un monólogo, me gustó ese monólogo, me lo transcribí, lo empecé a leer y apareció todo lo otro. Así, un poco la película creo que fue en realidad. Varias cositas, sí. Y otras que ni sé, andás a ver. Sí, que uno no las pasa, viste, que te quedan en la mente. Decís, ¿dónde salió esta idea? Salió. Y Carnicetti tiene que, digamos, cosas, aparte de Canaletti, de otros periodistas, así que vos identifiques cuando te sentás a ver la tele. Sí. Tiremos nombres, acá ya está, la podrimos. Tiremos nombres. No, de todo un poco, ¿viste? Porque de ratos también, según las cosas que va presentando, aparece el periodista más showman, más intratables. De ratos aparece el tipo comprometido. Claro. Tiene como esas tres o cuatro facetas, o por ahí, tal vez sean más, que hay en la televisión, ¿viste? Está el no me acuerdo es que cómo sí, llamaba, es que tranquilamente sí, hay Moro, Santiago tipo. Del Moro, aparece el cizañero, aparece el bizarro, aparece el que se hace el comprometido, ¿viste? Sí. Un poco es una sopita, hay una mezcla, ¿no? Se me fue el nombre del otro que está, creo que en el 2, que está todo operado, que hace ahora un periodismo de, como de... Fantino. Tremendo. Se imita él mismo, es imposible serio, imitarlo, sí. Burlarse de Fantino, ya está, ya lo hizo él. Sí. Fantino lo hizo. Y al momento que, digamos, de desplegar todo lo que desplegamos en la obra, ¿hay que, digamos, reacciones así raras de parte del público, como chocantes o se sienten interpelados? ¿Cómo es la reacción que, digamos, del público? Y te pregunto, tal vez por la particularidad, la que vos hayas notado que, digamos, que te haya llamado la atención, que vos decís, esto no me lo esperaba. Sí, sucede, sí. Hay dos o tres momentos donde creo que sí sucede. Que vos no te lo esperabas. No, sí, que está hecho totalmente adrede. Sí, hay un límite ahí dos o tres veces que parece que se pasa un límite, pues se resuelve, ¿viste? Pero bueno, claro. Se genera una tensión. Todo el tiempo jugás ahí con... Casi siempre hay dos o tres momentos donde es la devolución constante. Bueno, la otra vez viniste vos, Amanda, y esa cuando salimos y charlamos con amigues y demás, vuelven sobre esos dos o tres puntos, siempre los dos o tres puntos los mismos, que pasamos un puntito ahí. El público, la cuarta pared, está bueno, sí. Y es un poco también igual lo que pasa con el periodismo, que digamos de que hoy en día está dejando de ser políticamente correcto y por eso nos encontramos con Fantino. Claro, claro, claro. ¿Cómo hacés para parodiar a eso? O no, con Rodolfo y Cristina haciendo la novela, en pleno noticiero, te hacen la novela. Sí. Como que se está desdibujando bastante ese rol y bueno, es un poco también lo que vos planteás en la Sí, en parodiar a los medios, un poco tuvimos ese desafío de irnos un poco... A la mierda, porque se van a la mierda, hacen huecos, prendo la tele y es un desastre. Ellos mismos. Ya, sí. Ahora pasan, viste, asesinatos a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier programa. Viste, te prendés la tele y está. Ahora apareció un video de un chabón pegándole a una chica en un sillón. No paran de pasarlo, no lo blurean nada, viste. Ah, no, es tremendo. Se pasan el límite muchísimo, viste. Entonces nosotros. Vamos un poquito más allá también, ¿viste? Entonces claro. Quedaron un quilombo bárbaro, ¿viste? Sí. También que, digamos, es lógica la reacción. O sea, vos entendés la reacción que, digamos, que puede causar impacto. Aparte también estar jugando así todo el tiempo con el límite, si se quiere. Sí. Que, porque más allá de que sea políticamente incorrecto, esas tres momentos que vos estás hablando, que, digamos, existe una reacción natural y tal vez para el público que te va a ver... que son personas dentro de todo... A ver, no quiero prejuzgar porque voy a caer en lo del periodismo. Por algo estudio periodismo. pero que digamos de que... las personas que digamos que te deben ir a ver... Deben ir a verte con la intención de ver que digamos algo crítico del periodismo. Pero no esperando la salvajez que me gustaría verla en realidad. Porque como estudiante... Porque yo sé aparte qué parte le contaron, ¿viste? Lo estoy escuchando y ya sé qué parte le contaron, porque ¿no? Como estudiante de periodismo siento que necesito ver esa obra ahora. Para ver con qué me voy a encontrar. ¿Van estudiantes de periodismo a decirte? Han venido. Sí. Dejé la carrera por verte. No, pero sí, han venido. ¿Me estás diciendo que voy a dejar mi carrera cuando vaya a verlo? Me he cuestionado la carrera a partir de... No, tanto no, pero se han divertido con cosas que supimos pescar también por tener amigos, amigas periodistas y haberles pedido data, ¿viste? Entonces tenemos un poquito de data de periodismo, así, prestada. Entonces los que son periodistas, si vienen, encuentran cosas que por ahí están vinculadas a la parte técnica del periodismo o a la parte más... Que digamos, cuando preparaste a tu personaje, que digamos, te nutriste de todo lo más que pudiste. Lo más que pudimos, sí. La verdad que hubo un trabajo lindo, se disfrutó mucho. De hecho, sí, el grupo se afianzó mucho durante el trabajo de construcción. Estuvo bueno, sí. Se investigó mucho, se laburó. Hay laburo. Está bueno. Y respecto de la gente que viene, y el público es muy variado también, ¿viste? Ayer me reuní con una profe de una escuela que quiere que vayamos a hacerlo a una escuela para adolescentes, ¿viste? Qué interesante. ¿No? Por supuesto la parte del desnudo la sacamos, la vamos a sacar. Ah, había desnudo. Había desnudo. Ah, bueno. Ah. Pero sí, estamos... ¿Es apta para todo público, papá? Sí, no, creo que sí. No sé. No sé qué quién lo tiene que ver para decidir eso. No sé. El público. No, pero los chicos se encuentran. Han venido hijos, hijas de hijes, de amigues. Y después lo se quedan con ciertas partes ellos. ¿Viste? Lo otro lo procesan de otra manera. Lo que... Sí, claro. Pero hay ciertas partes que tienen un tono así de humor infantil. No sé, la que vende shampoo, ponele. Ahí los chicos siempre se van con esa, ¿viste? Los más chiquitos se van con algunos jueguitos que tienen que ver con el juego desde otro lugar, no siempre de la crítica, ¿viste? Aparece la pavada ahí a flor de piel también, ¿viste? No es sí. Que tampoco es un monólogo de Berbisky. Me da mucha curiosidad. Vamos a ir. Vengan, ojalá. Sí, vengan. Pensé que habían venido. Amanda sola vino. Es que en realidad Amanda me avisó, pero me dijo que tenía función los viernes y que terminaba tarde y yo tenía que estar acá al otro día, entonces... Claro. Fue lo que me dijo esta semana hablando con igual ella. Igual terminan saliendo de joda los viernes igual. Si yo te veo a vos milongueando los jueves, mirá cómo se esconde. Los viernes salen de joda igual. Sí, mentira. Sí, salen de joda igual. Esa no es la... Temprano, es el teatro, 10 de la noche. Sí. 10 de la noche, no 2 de la mañana. Y escucho que usás el lenguaje inclusivo. ¿Los aplicás para la obra o relajás ahí? Porque, que digamos, más allá de que estamos en un proceso de deconstrucción en la sociedad y que, digamos... Aplicar el lenguaje inclusivo no es nada fácil, lo digo porque para mí también es difícil. Sí, no debe ser fácil, además de recordar toda una letra, es bueno, de repente pasar un guión que tal vez tiene unos años a un lenguaje inclusivo que tiene un año, si se quiere, sí. Más o menos empezó a plantearse el lenguaje inclusivo hace un año, un poco más. No, sí, aparece en otros laburos sí aparece. Pero bueno, el contexto de Carnicetti no. Carnicetti es un facho, sí. No. Me parece que ahí no, va. No. Él no, el personaje no sería. No, no, para nada. Sería como un Feynman. Imagínate a Feynman hablando, sí, de lenguaje inclusivo. No, de hecho, dice la ministro, creo que dice Carnicetti, ¿no? La ministro de seguridad, dice. Sí. Parece que... En el detalle justamente de lo opuesto. No, él no. Otros personajes a veces sí. Ahora estamos. Laburo mucho en varietés y ahora aparece un conejito que sí utiliza el lenguaje inclusivo. Además, o sea, esto lo pueden ver los viernes, ¿no? No, el unipersonal no. ¿El unipersonal? No. El unipersonal, usted está siendo interpretado por Luis María Carnicetti, andamos por ahí, estamos terminando una gira por el interior de Buenos Aires. Ajá. Ahora hay una fecha acá en Los Pipis. Sí. Los viernes es otro proyecto que se llama Fuerza Rústica, que es una varieté, que se hacen números distintos todos los viernes. Y después estoy con otro proyecto que se llama Varieté Salchicha, que es itinerante, pero los viernes en Diablo Mundo, Fuerza Rústica, todos los viernes. Todos los viernes. Sí, bien. Todos los viernes. Y después Luis María Carnicetti anda por ahí, no sé. ¿Y? Ese lo queremos ver. Bueno, ahora bueno, venimos para estos lados. Fuerza Rústica también. ¿Eh? Fuerza Rústica también. Bueno, sí, está buenísimo. Estamos trabajándose con Martín Fiorini, con Darío Segura, con amigos de acá de Escalada también, sí. José Amato y Franco Amato, que son los músicos en vivo, Francisco, no sé, somos 9, me estoy viendo todo, Cristian, el técnico. Es que igual es re difícil acordarse. Todos somos 9. Claro. Pensaba en lo otro, pero que yo creo que debe ser lo divertido de ser actor, pero porque lo escucho que digamos en todos los actores que siempre dicen cuando hacen de... que digamos son personas que digamos re amables, re buena onda, y les toca hacer el papel de malo. Vos sos, perdón, sigo en lo prejuicioso. Sigo en lo prejuicioso. La tengo ahí, que digamos hablas que el lenguaje inclusivo todo, y te toca hacer un facho, que digamos te divierte. Cuando empezaste a armar el personaje, te pusiste que digamos también un límite, o cómo fue eso, porque estás que digamos interpretando algo que en cierto punto no tiene tanto que ver con vos. Es como que hasta en ideales seguramente este facho debe ser muy distinto a vos. Sí, un poco. También las bromas que hacemos las hacemos muy desde nuestro lugar, ¿viste? Así que... y además en estos tiempos difícil, la verdad que... hacer chistontos con estos fachitos, no. Muy difícil, no. Están ahí, sí, con la cara. Están no, ponen la cara. Por minuto ponen la cara, ¿viste? Pero no, sí, es divertido ponerse en esos lugares. Creo que sí, creo que elijo esta profesión por eso, por la interpretación. Está bueno ponerse en mil lugares. Uno a veces no tiene las herramientas, ¿no? Salud, no, ¿qué es eso? Una tos. Una tos. ¿Qué se dice cuando se tose? No me escupas, no, ¿qué se dice? ¿Salud también cuando toses? Lo tiraste muy segura. No te ahogues, no te ahogues. Es como... Lo tiré segura, me gusta. Salió, decís, salió. Yo creo que es como, no te ahogues. No te una ahogues. Cosa así. Esto que vos decías, me interesa saber también cómo vos te vinculás con la actuación. O sea, ¿cómo nace en vos la actuación? Tus inicios. Empecé haciendo teatro clásico. Empecé haciendo teatro clásico. Más atrás. ¿Cómo te gusta? Y un poco era el chistosín del grupo, ¿viste? Ajá. También por eso hoy, además de elegir el teatro, dentro del teatro elijo hacer humor en un porcentaje muy alto de lo que hago muchas veces. Sí. El humor igual tiene estas connotaciones que también se meten en otros lugares, pero claro. Creo que sí. Tenía que ver con una actitud, la elección del humor en el teatro, con una actitud personal en mis grupos de amigues y demás. Sí solía ser el chistosín de una. Y después empiezo a estudiar teatro, no sé, en la adolescencia, no sé por qué. No me acuerdo. Alguien me dijo, hace teatro, que yo caí. Claro. Es que hay, cuando estamos en el secundario, bueno, la adolescencia empieza, ¿no? Bueno, ¿qué haces además de...? ¿No? Hace algo más. Empieza, ¿viste? O uno le empieza a dar la curiosidad, ¿no? De, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi tiempo libre? Bueno, soy de tal grupo, de tal tribu, de tal... Sí, sí. Sí, yo tuve un amigo que se acercó, sí, Alejandro fue, que se acercó, me presentó a este director y empecé a trabajar con un grupo que iba más por ahí, más por el teatro clásico, ¿viste? Y estando en el taller me pasó algo que el profe lo supo pescar, me vio ahí como jugando y hubo algo a mí que me pasó en el escenario que me gustó y él lo supo ver y me dijo, bueno, eso que te pasó, que te gustó, por ahí va. Y fue un juego en una improvisación. Y terminó siendo eso una perlita que yo busco constantemente cuando actúo, que a veces aparece y a veces no. Pero apareció ese día y el dire lo supo ver y fue una sensación linda que me pasó arriba del escenario y hoy en día vivo buscando eso todo el tiempo. Eso fue. ¿Qué es? Va, si lo puedes describir, me da como... No sé. ¿Qué es una sensación...? Sí, como redescubrirme casi siendo adulto, no sé, a los 20 años... como una especie de juego, no sé, me descubrí jugando con algo interno que me gustó. No sé qué es, no tengo ni idea, no sé. Me pareció como algo místico. Místico, el momento místico. Pero ahí hay un juego y cuando actúo es esa la búsqueda de eso que me pasó ese día. Re loco, hay un día puntual en una improvisación donde apareció algo que hoy estoy buscándolo siempre. Y cada tanto aparece. Cada tanto aparece, sí, cada tanto aparece. Por supuesto, mientras más estudiás y más laburás y va apareciendo cada vez más eso, esa sensación linda. Me pasa con la música, tengo amigos y amigas músicos y músiques y qué sé yo, y también me pasa con la música un montón. Pero en la actuación fui adquiriendo herramientas como para ser parte de ese juego, ¿viste? En la música no sé ni tocar ningún instrumento, lo disfruto y a veces bailo, sí, bailo. ¿Lo que dijiste? Yo te conocí con producción. Ah, tocando los tambores, sí, haciendo un poco de murga. Sí, sí. Ah, muy versátil lo tuyo. No jugamos con sí, le faltamos respeto a todas las actividades. Sí. ¿Crees? Y vos, que digamos, como actor, ya saliendo de todos tus personajes, ¿tenés algo que vos decís, esto me falta hacer y lo quiero hacer? O sea, algo mentalizado que vos decís, acá no me metí y quiero meterme. Sí, como que a fin de año siempre hago como un balance de lo que pasó y trato de meterme en qué voy a hacer el otro año, dónde me voy a meter, me hago como una proyección de lo que voy a hacer. Y va sucediendo. Este año tuve ganas de... arrancar a trabajar con... Por supuesto, siempre desde... somos artistas independientes, así que... nunca pensando en un proyecto económico, nunca. Siempre pensando en esta proyección. Para este año era trabajar con audiovisual, así que... conocí gente de acá de la UNLA y fui llevando ahí a la UNLA... los papelitos para que me llamen los y las estudiantes de la ULA y me están llamando para hacer cortos para los trabajos que hacen, sí. Así que ahí experimentando con la cámara también este año se dio eso, se va dando, sí, sí. Voy torciéndolo, radio, personajes en la radio, he trabajado en la radio el año pasado en una radio acá en Temperley. Hubo un festival la semana pasada fue de audiovisual de la UNLA. Mirá. Creo que me acuerdo de eso. Mirá. Festival audiovisual. Qué lindo, qué lindo. Sí, se está viniendo lindo las cosas en la UNLA con respecto a la producción audiovisual. Estoy conociendo unos cráneos, unos pibes de 20 años con unas ideas y una, viste, ahí estoy re entretenido. Claro, y es retroalimentarse en cierto punto. Sí, es como, bueno, vos les dejás a ellos, pero ellos también te dejan a vos, y es lo lindo, si se quiere. De una, me quedo con el material, me voy armando un reel, viste, como que lo que va pintando lo vamos haciendo, y la verdad que hay un material acá en la UNLA muy copado, estoy conociendo gente. Ahora estoy filmando un corto con Milo, que salió de una idea que tuvimos los dos y que veníamos trabajando con otros amigos también. Hay un cortito que se estrena ahora en un par de semanas, que hay fetos ahí, qué sé yo. Ay. Sí, sí, que toman el poder, una cosa así media adelante. unos fetos que toman el poder. Se los voy a traer después para que... Por favor. Bizarrísimo. Bizarrísimo. Está medio bizarro. Sí, sí, sí. Sí. Aparte también... Teniendo en cuenta también el contexto en el que estamos. Sí, sí. Que digamos, el de que ingeniero hay parece, mucha polarización. ¿Eh? El feto ingeniero aparece. El ingeniero no aparece, aparecen otros, aparecen fetos extraterrestres y todo, pero ingeniero. Ah, no. Lo que... Sí, sí. Hay estos tipos de fetos. Gracias, Olmedo, por la inspiración. Por favor. Vamos, estamos. Hacemos un pequeño corte, escuchamos un temita, ¿te parece? Y ahora mí? Seguimos, sí, seguimos con la entrevista, pero vamos a escuchar un tema y ya volvemos. ¡Gracias! querés vender, estamos en vivo con Leandro Menéndez, actor de Bursaco. Y hace rato escuchábamos Patriotadas, ahí está, de Scapi, incluida en su último disco Game Over de el año pasado, básicamente el 2018. Bueno, seguimos con la entrevista. Recién hablábamos mientras sonaba la canción acerca de que estás a full laburando con los pibes y las pibas de la UNLA. Y me surgía esta duda que te la iba a hacer, que digamos, mientras vos hablabas, pero dije, no, mejor me la guardo para el aire. Mismo. Claro, me la guardo para el aire. Que es que si se nota mucho, si vos, que digamos, como actor, notás mucho la diferencia entre actuar adelante de una cámara y actuar en un escenario en vivo adelante de personas. Sí, nada que ver, sí. Recién la experiencia de trabajar con cámaras, ahora, esto que hablábamos recién mientras pasaban el tema. Bueno, con algunos chicos y chicas de la UNLA pasó esto. Empecé a participar en cortos que tienen que presentar para trabajos, como para hacerme de material, ¿viste? Claro. Pero sí, nada que ver, nada que ver. Me encontré con otro laburo. Yo no conocía el laburo ese. Me encontré con otro totalmente distinto. Totalmente distinto. La repetición, con, ¿viste? Muchas escenas que se repiten para hacerla de distintos planos. Y bueno, hay que respetar ciertas intenciones que a veces en el escenario, si la intención va para un lado, se respeta más ese impulso y la idea por ahí se traslada un poco distinta a lo que se ensayó por la energía del momento, qué sé yo, por lo menos a mí me pasa eso. Y lo otro no, es muy, viste, acción. Estructurado. Claro. Sí, puede ser estructurado la palabra, sí. Sí. No deja de ser divertido igual, no. Me estoy divirtiendo. Sí, sí. Uh-huh. Pero al tener la necesidad esta de filmarla por distintos ángulos y todo eso, como que tenés que mantener una estructura de relato, claro. ¿No? Como si filmamos de esta manera, tiene que ir de este ángulo de la misma manera. Claro, ¿no? Y va, y acción, cuando en el teatro tenés tu ratito en el camarín, que respirás, que te tomás un tecito, que tranqui, y entrás y haces de una. Sí, todo claro, genial, acá ¿viste? vas y volvés. Sí. Tiene también ese riesgo que está bueno, que es no hay plan B, ¿viste? Cuando en el escenario es sí. Para donde vayas ya tenés que ir, se corte la luz, no sé, han pasado cosas tan raras. Que hay que surfearla. Tiene que continuar, el show tiene que continuar. Claro, de una. Que en el cine no, ¿viste? Cuando cortan. ¿Y tuviste la oportunidad ya de verte en alguno de esos cortos? Sí, de una. Sí. Y que, digamos, te gustaste, te fuiste crítico, te felicitaste a vos mismo. ¿Cómo fue eso, verte a vos? Porque más allá de que, digamos, en el teatro es diferente, a menos que haya alguien que te esté grabando constantemente, sí. Acá hay una producción que, digamos, en el que te están poniendo la cámara prácticamente en la cara. Claro. Sí, he visto, sí, el material yo creo que tiene que ver mucho con la, viste, te hace trabajar bien el editor a veces, ¿viste? Sí. El que edita. Claro. Y bueno, los trabajos que hice con que he hecho estuvieron muy bien editados, así que sí, muchas de las cosas me gustaron. A veces no, me veo ahí, qué hice ahí cualquiera, me hubiera gustado hacer otra cosa, pero ya pasó. Claro. Pero sí, tiene mucho de eso, ¿viste? Que no, la edición, la música de fondo, el colchón de música del momento. Como que si de fondo todo el contexto garpa, la actuación regarpa, ¿viste? Sí. De una. Que eso me parece lo loquísimo, ¿no? Porque vas como. Vos filmás una parte, pero después en la edición va todo. Claro. Como todo el efecto, bueno, la música, todo como. Y cuando lo ves al producto acabado, es como, wow, mirá, y pensar que esta escena la filmé 5 veces, repitiendo lo mismo y quedó genial. Claro. Con toda la música, con todas las distintas. Pero bueno, todo el laburo anterior, sí. El laburo de dirección, viste, directores, yo veo películas con lo que se llaman no actores, y que el laburo es del montajista, del director, del editor, y decir, mirá cómo hicieron actuar a esta persona. La película va, está buenísima, tiene todas las intenciones puestas, pero bueno, un laburo de edición y de montaje recopado, ¿viste? O los directores que trabajan con niños, ¿viste? Hace poco veía la escena del Padrino, ¿viste? Cuando muere al final, entre las plantas de tomate. Sí. Ese nene que lo hicieron, la anécdota cuenta que lo hicieron jugar y jugar con el actor, y que en un momento el actor hace que se muere, entonces el nene se queda jugando alrededor del abuelo. ¿La vieron? El Padrino, sí. Y bueno, ahí, viste, el nene no actuó, digamos, se quedó jugando y el director hizo lo suyo y después lo editaron y qué sé yo, y la escena fluye hermosa, viste. Claro. Por eso, yo lo que me veo a veces, a veces me gusta lo que hago, a veces no, qué sé yo, no sé. Porque me fui a la mierda, me habías preguntado algo y yo... No, pero me quedé con lo de Padrino pensando en... ¿Viste El Padrino? ¿Quién la viste? Este no conoce a Menem, no vio El Padrino. No, es que no conozco a Menem, sino que no viví a Menem. Debe estar a tocar madera. No viví a Menem, eso era lo que yo quería decir. Decirlo. Deja de decir Menem. Se está haciendo una mamografía ya. Se aprieta. Estoy viendo la... No, ya está. Dejo de nombrar al innombrable. Ahí está, vamos a decirle el innombrable. Y en lo actoral, ¿hay algo en lo que vos sí tenés un límite en lo que decís? En esto no me meto, esto no haría, acá no voy por tal motivo. ¿Tenés que digamos? No sé. ¿O nunca te lo cuestionaste, tal vez? No, es que según cómo te lo presenten, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, no. Según cómo te lo presenten, cómo esté presentado el material, qué sé yo. No, creo que no hay límite para eso, no sé. Siempre y cuando esté hecho con, viste, con cierto criterio, no tengo drama o cualquier cosa. Dentro de mis límites, ¿no? Pero creo que no hay límite. Yo quiero saber, en estos años de trabajo y de construcción de diferentes personajes, ¿hay algún personaje que diga, este personaje me encantó, lo disfruté mucho hacer, el tiempo que duró? No sé. Sí, casi todos en el momento que lo estoy haciendo me pasa eso. Viste, cuando aparece un personaje y empiezo a elaborarlo y sale después el texto y lo pruebo y el personaje queda, lo empaqueto y salgo a laburar a las varietés con ese personaje, con ese texto. En ese momento, sí. El que estoy haciendo en el momento, con eso me pasa. ¿Y el que la gente haya quedado, que te diga, che, me encantó este personaje que hiciste, que te lo nombren como más seguido? Y depende del gusto del consumidor, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yanina, pues no sé cuántos años pasaron de que te vio, pero... Depende, fue lo primero, claro, lo primero que dijo. Depende mucho de eso, ¿viste? Depende mucho de dónde se presente. Nosotros como no tenemos mucho mambo de los lugares, andamos por todos lados, ¿viste? Entonces, no sé, hace poco, el año pasado estuvimos en la toma de AGR. De Clarín, de la imprenta de Clarín de Pompeya. Ah, sí, me acuerdo. Nos fuimos a participar de una movida que había de tango, teatro y qué sé yo. Y bueno, había gente de la Correpi, ponele. Claro. Entonces hubo cosas de Carnicetti que a ellos les encantó, ¿viste? Que tenían que ver con eso, ¿viste? Sí. Donde había una noticia y se decía una cierta cosa y qué sé yo. Y bueno, y después vas a otro lado y gusta otra cosa. Según quien te ve, qué sé yo. ¿Y hay algún personaje que digamos con el que te hayas sentido más identificado, si se quiere, entre todos los que has hecho en tu vida, uno que decís, me encuentro similitudes, si se quiere? Sí. ¿Te pasó con alguno? Pues sí, yo suelo producir mi propio material de un tiempo a esta parte, ¿viste? Entonces todos me parece que tienen... Sí, lo reidentifico y no me hago el boludo, ni lo escondo, ni nada. Aparezco yo todo el tiempo, ¿viste? Salvo que trabaje con material de otro, he trabajado con materiales de otra gente o con texto ya. Y me he sentido identificado, pero no sé, no te podría decir ahora. No sé, en su momento hice poner el Zoo de Cristal, ¿viste? De Tennessee Williams, así un monio. Una cosa de textos y monólogos, pero no sé, en ese momento me sensibilizaba mucho y me sentía muy identificado con el personaje, ¿viste? Yo era adolescente, entonces andaba ahí con el desamor y el personaje tenía una cosa así, una carga emocional, claro, ¿viste? Entonces me sentí muy identificado con ese material, que era de Tennessee Williams, ¿viste? No sé, cualquiera. Pero coincidió con una época mía. Y después todo lo que hago, que es material propio, sí, con todo ese material me siento identificado de una, sí. ¿Y crees que hay personajes, digamos, ya refiriéndose más a los actores en general, no tanto en particular a vos, como que son momentos que está bien que ese actor interprete ese personaje en ese momento de su vida? Hablando también desde tu experiencia, no sé, vos adolescente hablando del desamor que claramente todos pasamos, claro, en la adolescencia. Y tal vez hoy en día, más allá de que el desamor lamentablemente está en todas nuestras etapas, sí, de la vida. Sigue existiendo. No sé, ¿hoy en día te verías interpretando ese personaje? Sí, de una. Sí. Creo que sí. Sí, de una. Sí, de hecho, ahora que lo citamos me lo voy a agarrar de nuevo. Sí. Acabo de dar una idea, entonces. Sí, Sí, creo que sí, te vuelvo a repetir, siempre que se den un contexto, ¿viste? Nosotros, la verdad que nos manejamos en este ámbito de la movida independiente, la verdad que nos manejamos muy así de, bueno, lo que te gusta hacer, ¿viste? Hay una cosa de pasional, ¿viste? No hay negocio, digamos. No es que te van a venir a proponer un contrato, entonces, bueno, agarrás el texto y claro. Decís, bueno, lo hago, veo qué me gusta, veo de dónde le puedo encontrar el cariño a esto para interpretarlo y salir a laburar. Todo lo que hacemos, ahí. Hay algo de... ¿Cómo es esto del circuito independiente? En el sentido de hay que ponerle mucho cuerpo, se va construyendo a lo largo de un tiempo como el no sé si decirle nicho, pero como el público constante o fiel que lo sigue tiene que ver con la construcción que se da con mucho esfuerzo a lo largo de mucho tiempo. De manera independiente es difícil esa construcción. No sé si entendés para dónde voy, pero tiene que ver con entender también el mundo del... Sí, sí. Puntualmente nosotros, los grupos con los que laburamos, tenemos mucha conciencia del lugar que ocupamos geográfico también, ¿viste? En el laburo del trabajo independiente. Lo quise simular y se notó, Kerute, ¿no? Pero somos muy conscientes del lugar que ocupamos, tanto, viste, tratamos de estar atentos al momento sociopolítico, geográfico, el lugar del conurbano donde estamos, lo que sucede en este marco. El circuito cultural acá crece muchísimo, sí, año tras año. Yo tuve la suerte de conocer todo este circuito con gente que fue muy generosa, que abrió... es muy abierto este circuito, ¿viste? Sí. Como que todos estamos ahí haciendo música, teatro, gozo, papá. Este pequeño mundito que hay acá entre no sé, Constitución y ¿qué? Alejandro Corso, San Vicente, que está chido, un celar ahora. Ese circuito. Cada vez agranda más el conurbano, yo siento. Sí, es sacrificado según cómo, de dónde lo mires, qué sé yo. No vemos un mango, eso, no sé. Y a veces está bien que la plata no esté en juego, ¿viste? Porque se ponen en juego otras cosas. Entonces, uno agradece a veces. Y a veces dices, pucha, che, gasté 1000 mangos en la sub este mes, loco. Y... ¿viste? Pasamos la gorra y nos venimos. Yo me voy con 150 pesos a mi casa, ¿viste? Y me fui a las 2 de la tarde y son las 4 de la mañana y estoy cargando el flete, ¿viste? Sí. Pero bueno, todas esas cosas nos dejan de reafirmar que aguante, que está bueno estar en todo este circuito y también refrescarlo, estar con cosas nuevas, estar atento a la actualidad, ¿qué pasa? No decir que no a nada, estar en todos los espacios, por más grandes, chicos, nuevos, viejos que sean, ¿viste? Acompañar todas las luchas también, porque veo que también mucho del circuito de acá del conurbano acompaña muchas luchas. Eso sí. Vos decías que estuvieron con el año pasado con los compañeros de... Ay, se me fue del... AGR. Eso. Sí. Digo, eso también, digo, acompaña muchas luchas, hay como... Sí, sí, la verdad que sí. Sí, está bueno. A pesar de que muchos grupos a veces no se congenia ideológicamente, en ese sentido todos vamos a los lugares así donde... sentimos que hay que estar, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Te invitan, sí, dale, che, vamos juntar aquí, dale, ¿viste? Sí. Sí, en el circuito se ve mucho eso también, es muy solidario el circuito. La verdad que está re lindo pertenecer en este momento, en este cordoncito del conurbano. Sí. De una, está bueno estar. Para. Ustedes también, ¿no? Están acá sí. En este momento, ¿no? Sí. Está bueno. Exactamente, sí. Estamos así. Está bueno. Somos contemporáneos. Sí, acá en el barrio, que acá están pasando muchas sí. cosas muy interesantes. Acá pasa todo el tiempo cosas. Es como que sí. Venís al barrio cultural y siempre algo te encontrás. De aparte, una, cómo de fue una. El surgimiento del barrio también. Bueno, conocer todas esas cosas es genial. Lamentablemente, estamos en un contexto de crisis en el país que, bueno, en estos 2 años, si se quiere, se agravó. El teatro independiente sufrió mucho esta crisis, bueno, como la sufre el país, pero que, digamos, fue muy golpeado por esto, o dentro de todo se mantiene. Esto, si se quiere, haciendo una comparación, sí, que, digamos, con los años anteriores. Yo no sé si el teatro, no sé si el teatro. Va, el ambiente, si se quiere, independiente. Para ampliarlo un poco más. No sé, yo creo que es un monstruo que muta, ¿viste? Que se va moviendo y va ocupando los lugares. pasaron cosas con los espacios, si a eso te referís, como que la crisis sí irrumpió mucho en los espacios. Gaby, que es el director de la obra que hablábamos hoy, de usted está siendo interpretado por Luis María Candicetti, de la publicidad. Gaby tenía un espacio acá en Banfield que se llamaba Z. Bueno, nada, las primeras boletas de luz fueron impagables, sí. Y bueno, y el espacio tuvo que cerrar, digamos. Pero el teatro no cerró, el teatro, digamos, en cuanto a actividad. Claro. Yo creo que al contrario, muchas veces, lamentablemente, este tipo de situaciones yo creo que lo hace crecer, ¿viste? Lo fortalece un poco, porque bueno, ahí, ¿viste? Cuando hay un maremoto... es la resistencia. De un lado quedan los bagres, del otro lado los pejerreyes. Entonces también a veces está bueno que durante muchos años... El circuito estuvo muy, muy activo y hubo guita que se le inyectó al circuito, que estuvo bueno, y muchos festivales y cosas, pero mucho bagre también, ¿viste? Entonces cuando vino la crisis, los bagres se cayeron, quedaron del otro lado, ¿viste? Entonces también, bueno, en el circuito teatral pasa eso, creo. Yo no sé si es... Me encantó la... ¿Cómo sería? Robado sí, de... La imagen está buenísima. Lo vi en una entrevista de un escritor que no me puedo acordar, lo quise citar, pero una entrevista que vi en el canal Encuentro a... Bueno, no me acuerdo. Y hizo esa analogía. ¿Es una analogía? ¿No? Creo que es analogía. ¿Qué es? Sí, es analogía. Después un maremoto, de un lado quedan los pejerreyes y el otro lado quedan los bagres, ¿viste? Sí, es genial. Última. Casi no. Sí, porque ya estamos en hora, pero última. Acabas de hacer el juego con la voz y que, digamos, sé que jugás mucho con los tonos de voz en la obra. Sí. Entonces te quería pedir un poquito de cómo son esos juegos de tonos de voz. Ay, ¿qué es lo que podés hacer acá en radio? Ahora estábamos jugando un personaje. Yo en el año 84 lo vi acá el Puma Goiti. Venía acá, bueno, al barrio cultural. Ni siquiera había existido el barrio cultural. No sé, estamos jugando la otra vez. Apareció el conejito. Este es un personaje que estábamos trabajando, que es un cocainómano cincuentón de Bursaco, ¿viste? Que siempre tenía una anécdota con famoso. Nadie lo conoce, pero hoy conoció a Fabio Bosca, ¿viste? Él tomó cocaína con tal, ¿viste? Remisió, ¿viste? Con un duro. Y tuvo una vida. Y hay uno que me gusta cómo habla, que es el conejito. Nosotros estábamos en la escuela y cuando vino la seña, viste, hablando así medio tierno. Se pone medio raro en un momento. Sí, me daba nenes. ¿Viste? Ese es el conejito inclusivo que dice chicles. Chicles. Porque está vestido rosa, habla de chicles. Ah, claro. Habla de les chicles. Bueno, recordemos, por favor, los lugares en donde te pueden ver todos nuestros oyentes. Los viernes, Fuerza Rústica en Diablo Mundo, en Temperley. Es una varieté que todos los viernes se hace un show distinto. Son 10 números que trabajamos durante la semana. Sí, papá, así que es un desafío muy lindo para nosotros y para el público, porque a veces... O sea, cada viernes va cambiando... Sí, sí, es una locura. Cualquico, estamos muy... interesante, sí. Sí, estamos ahí a fondo con ese proyecto, está bueno. Porque además se produce música original para cada número, para cada viernes. Ah, es un laburo importante. Que eso lo hace Franco y José Amato. En algún momento descansan ustedes. Y le damos, no, la verdad es que estamos todo el día con esta pavada. Desde la mañana temprano que andamos con ensayos y cosas. Fuerza Rústica los viernes. Los jueves, este jueves anterior, iniciamos un ciclo en el Tío Bizarro, en Bursaco, ahí frente a la estación, que se llama Ciclo Bizarro, que es una varieté. Y después con ustedes está siendo interpretado por Luis María Carnicetti. Nos buscan en las redes y ahí andamos por distintas salas, distintos lugares. Ahora a fin de año nos vamos para Rosario. ¿Cómo te buscamos? Yo redes personales no tengo. ¿Cómo buscamos tu información? Claro. ¿Cómo buscamos el show? Por WhatsApp. Me mandan WhatsApp. Porque soy un desastre. Bueno, no, vamos a pasar el número, bueno, de Amanda. Por usted, está siendo, usted está siendo interpretado por Luis María Carnicetti. Porque además, como no tengo redes, me busco nombres fáciles para que me encuentren, ¿no? Sí. Usted está siendo interpretado por Luis María Carnicetti. Aparecen las funciones de Carnicetti. Como varieté salchicha, aparecen las de la varieté. Bien. Y como fuerza rústica, aparece lo de los viernes. Bien. Buscamos así. Buscamos por ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Pasó Leandro Menéndez por ¿Qué me querés vender? ¿Y qué me querés vender? Llegó a su final, porque hasta acá llegamos. Ah, estamos. Estamos acá. Bueno, tuvimos en la producción de todo el programa Amanda Ferro. La tenemos acá al lado. La operación técnica Gabriela Maduri. En asistencia de sonido, como siempre, está Juan Ferro, que hoy no está con nosotros, pero es. Pero es como que está. Está. Siempre está. Para asistirnos. Bueno, los chicos que andan por ahí estuvieron durante todo el programa. Y nosotros, Yanni. Ah, bueno. Claro, Diego nosotros Lizamón, dos. Yanni Fernández. Nos vemos el próximo sábado en nuestro nuevo horario a partir de las 10 de la mañana en Mosh Radio. ¿Esto qué es? ¿Qué me querés vender? Chau. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur.